Ushikai, hola, Ushikai, ¿me oyes? Hola, despierta, Ushikai. ¿Qué quieres, Amadeo? Venga, vamos a jugar a un bras mañanero. Uf. ¿Otra vez? Llevamos más de 300 partidas, Amadeo, no puedo más. ¿Y un Terra Mística? Ya casi eres un rival digno. Pero si hemos jugado todavía más... No puedo seguir aquí. ¡Ganés! ¡Aparece! ¡Ushikai! ¿Por qué me llamas? Ganés, que es que no puedo ya más, de verdad. Llévame al infierno o hazme desaparecer, pero que es que no puedo seguir aquí con este tío. ¡Ushikai! ¿Quieres volver a la Tierra? ¿Qué? Pero así sin más. Solo necesitas encontrar las 7 bolas. No es broma. ¡Ja, ja, ja, ja! Al haber sido sacrificado para evitar un mal, tengo ciertos permisos para llevarte de vuelta a la Tierra. Pero así de fácil. ¡Claro! ¡Hasta siempre, Ushikai! ¡No! ¡Era mi único amigo! ¡No! Hola pefóbicos y bienvenidos al programa número 39 de Análisis Parálisis, el primer programa de la tercera temporada, y estrenamos una nueva forma de hacerlos. Lo vamos a empezar a hacer a la vez por YouTube y por podcast, así que lo podréis ver o lo podéis escuchar, lo que vosotros elijáis. Lo primero que voy a hacer es presentar a los que estamos aquí. Bueno, Nancy está a mi lado como siempre, ¿qué tal? Hola, hola. Y también tenemos a Edgar, que estrena con nosotros temporada. Muy buenas, Edgar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como habéis visto en el título, estamos ante un especial de Essen, como el que hicimos el año pasado, aunque bueno, el del año pasado comentamos qué juegos nos interesaban, y en este ya vamos a hablar de los juegos que hemos probado y bueno, vamos a dar unas primeras impresiones. Por eso tenemos aquí a Edgar, que como sabéis ha estado en Essen, ya hemos hecho algún vídeo para el canal y ya has estado jugando bastante, ¿no? Por lo que he visto en el Twitter le has dado bastante... Pues sí, la verdad es que sí, diría que de los años que he ido ha sido el que he estado estrenando más rápido. Y también, bueno, también ayudó que jugué bastante en lo que sería en la feria o en el posferia por las tardes en casa con las compras. Así que la verdad es que no me puedo quejar este año. Vale, ahora nos metemos en materia, pero como siempre, para no perder las costumbres, Nancy, las formas de contacto, ¿no? Bueno, pues podéis escribirnos como siempre un email a analisisparalisisblog@gmail.com. No, espera un poco, es que estás muy seria, un poquito más contenta, ¿no? Bueno, pues... Podéis poneros en contacto con nosotros en analisisparalisisblog@gmail.com. Eso. También podéis seguirnos en Twitter y en Facebook buscándonos AP Juegos. Y en YouTube podéis seguirnos también buscando análisis-parálisis. Y hay mucha actividad últimamente en YouTube, así que no os lo perdáis. Ya sé que os gusta más el audio a muchos, pero venga, hay que darle una oportunidad. Y el canal de Edgar, por supuesto, también, que es Mueve Cubos y que está últimamente subiendo un montón de vídeos también, así que todo el mundo se pase a verlos. Y nada, podemos empezar ya. Tenemos aquí la lista en orden alfabético. Nancy y yo hemos jugado algunos juegos, Edgar ha jugado otros, no, hay algunos que no los hemos compartido, o sea, no hemos jugado los tres al mismo, pero vamos a ir diciendo uno por uno que nos ha ido pareciendo y bueno, dando unas primeras impresiones. Entonces empezamos por la A, y en la A que tenemos, pues uno de los grandes triunfadores, el gran triunfador por lo que se ve por ahí de Essen, que es el Alchemist. Alchemist es un juego de Matus Kotri, que es su primer juego, 2 a 4 jugadores, con una duración de 120 minutos, que ahora nos dirá Edgar si se cumple. Y es un juego de deducción y colocación de trabajadores, podríamos decir. Y bueno, y también un juego que como todos sabéis, integra el teléfono móvil, o bueno, está la tecnología con el juego y parece que bastante bien. A este Nancy y yo no hemos jugado, así que este va a ser de Edgar, que nos va a contar en qué consiste y qué le parece. ¡Con todos ustedes, Edgar! Bueno. De este ya hablamos, de hecho me acuerdo que hablamos en el especial y nos reímos un rato porque llevaba un modo de máster que se dedicaba... O sea, si no utilizas la aplicación, hay uno que se tiene que dedicar a hacer de máster y a decirte qué combinaciones salen con las pociones. Ya te ha tocado hacerlo. Un buen rato. No, no, no, no. La verdad es que yo creo que es un modo que se incluye por decir que se puede jugar sin app, pero es que es, vamos, si alguien se está 2 horas haciendo eso, hay que darle un premio o pagarle la cena o lo que sea. Y si os acordáis, pues era uno de los descartados, uno de los que yo pues había descartado directamente, porque me parecía que, bueno, al final cuando tienes tanta información tienes que empezar a descartar a lo rápido. Y me pareció que era un juego que sería muy centrado en la deducción, en la aplicación y tal, y no. Pues lo vimos en la feria, pasamos de largo, teníamos que haberlo jugado, ahí fue un fallo nuestro, pero como sabéis, es que hay un montón de juegos. Entonces llega un punto que o vas a saco o no llegas a todo. Pero después de la feria, un colega se lo pilló, lo trajo y bueno, lo probamos. Y la verdad es que fue una grata sorpresa. Porque la aplicación, que es lo que tira mucho un poco para atrás a la gente por integrarla, pues la verdad es que queda muy bien en el juego porque es un momento muy tenso. De cuando haces la combinación de pociones, incluso cuando sabes lo que va a salir o te crees lo que va a salir, si no la has liado apuntando lo que va a dar 2 ingredientes, el momento de que salga la poción que tú querías, pues es un subidón bastante grande. Y se centra muchísimo más en lo que es la colocación de trabajadores y en las acciones que haces que no lo que sería la deducción. La deducción es una parte importante. Porque si deduces mal, la partida no te va a funcionar tan bien. Pero es lo más interesante es pues, decir a qué hora te levantas. Que hay un mecanismo para escoger el orden de turno así curioso, al estilo del fresco. Y nada, un juego que sí, se adapta a las 2 horas. Yo lo jugué en partida 3. Y sí, fue eso, unas 2 horitas. Muy tenso todo el rato. Y la verdad es que hay bastante hype, además la distribución ha sido, creo que se han quedado cortos, ha habido cierto problema, como sabéis, con las planchas, que hay unos troqueles que no encajan bien. Tengo preguntas sobre eso, ¿se puede jugar? ¿Es jugable aún así, no? Sí, yo el compañero con el que lo jugué, lo que hizo fue, cuando sacas los troqueles que sacas de los agujeros estos, pues los guardó y como eran de los colores que pueden salir las pociones, que son el verde, azul, rojo, el tío lo que hizo fue con un rotulador hacer los signos positivo y negativo, que son las pociones que pueden salir, y entonces aprovechó esas piezas que sí que encajan para tenerlas. Estuvo cabe previsto. Decir que... Sí, cabe que... Bueno, el tío ya lo sabía, ya estaba al caso. Cabe decir también que el servicio postventa ya puedes pedir la plancha con las fichas correctas, pero se puede hacer. Hay otra gente, y Misut me comentó que él agrandó los agujeros con unos alicates, una técnica, ya sabéis. Que sea herramienta, se vuelve loco. Se nota que vive en el correcto. Norte. Correcto. Después de hacer el vídeo de cómo hacer fundas, nos va a hacer el vídeo de agrandar los agujeros de los... Bueno, mientras sea solo desde los ojos, no pasa nada. Bueno, y sobre la colocación has dicho que es como... Bueno, yo te pregunto, en medio he leído las instrucciones, todavía lo tenemos por estrenar, es de los poquitos que nos falta... Que la colocación es la parte más importante y quería preguntarte un poquito que cuentes qué acciones, no todas, pero que para un ejemplo de qué acciones vamos haciendo en el tablero y luego si también si es un euro que consideras duro o bueno, más bien medio, ¿cómo sería? A ver, yo lo diría medio duro, o sea, las decisiones que tienes que tomar y dónde vas a ir, la competencia y qué haces es bastante peliagudo. El orden de turno es muy heavy, cuando me lo explicaron, porque, o sea, tú escoges cuándo vas a empezar. Hay un track con distintas horas a la que te vas a levantar y tú escoges a qué hora te levantas. Pero el que se levanta, digamos, más tarde, tiene que colocar antes que todos los demás. Y los otros colocan encima tuyo y van a ejecutar antes que tú. Entonces es un hándicap bastante heavy. Porque si vas último, vas a colocar, los otros van a saber dónde vas y van a poder chafarte la acción o no. Y las acciones que se pueden hacer, pues básicamente, bueno, así por encima del juego, lo que va es, somos unos alquimistas que lo que hacemos es hacer pociones. Hay 8 ingredientes, que contiene cada ingrediente se corresponde con una especie de molécula, y lo que hay que hacer, el objetivo es que como alquimistas aprendamos qué molécula corresponde a cada ingrediente. Para ello hay que ir combinando ingredientes de dos en dos, o sea, uno con uno, y ver qué resultado sale, y de ahí sacar las deducciones de qué posible ingredientes está formado. Entonces, las acciones que puedes hacer están colocadas en el tablero en un orden muy, muy fácil de seguir. Es primero ir al bosque a coger estos ingredientes. Luego lo que puedes hacer es estos ingredientes directamente venderlos por oro para poder conseguir, pues, publicar tus teorías o comprar artefactos o lo que sea. Simplemente puedes vender los ingredientes que has conseguido. Lo siguiente que puedes hacer es vender una poción. Llegan unos aventureros en busca de pociones para irse por ahí y te piden determinadas pociones que les interesan. Entonces tú puedes saber cómo hacerlas o cómo no, y cuando se las vendes puedes ahí decir, pues a ver lo que le vas a ofrecer, en plan, yo te voy a dar algo que es algo más que agua, ¿vale? No sé qué será, pero algo más que agua. Y entonces te pagan menos, o si le das la poción que quería te pagan mucho. El siguiente paso es comprar unos artefactos, que lo que hace es darle un poco maneras distintas de puntuar o ventajas. Por ejemplo, hay unas botas que te permiten repetir una acción, o yo tenía un mortero mágico que me permitía, cuando haces la poción, gastas los ingredientes. Entonces, con el mortero mágico solo gastabas uno de los dos, y eso te daba para hacer más pruebas. O bueno, están muy currados. Hay un periscopio que cuando otro hace pruebas tú puedes ver que uno de los ingredientes que he utilizado y te da más pistas. O sea, que las cartas dan un poquito de interacción, podemos decir, ¿no? Entre los... Sí, hay alguna que da muchos puntos por tener artefactos o ventajas para comprar artefactos. Entonces puedes hacer muchos puntos comprando estos artefactos y te da un poco de variedad a lo que sería solo conseguir puntos deduciendo. Y luego, ¿qué más haces? Sí, luego ya llega la parte de refutar y publicar teorías. Refutar, publicar teorías y luego probar pociones en un aprendiz o contigo mismo. ¿Y qué puede pasar si pruebas contigo? O sea, ¿qué diferencia hay, por curiosidad? La curiosidad es si pruebas con el estudiante y sale bien la poción y le gusta al chaval, pues no pasa nada. Pero si sale una poción chunga, hay que pagarle los gastos médicos y hay que pagarle para que vuelva a tragar. Entonces aquí lo de los órdenes es jodido, porque si tú quieres ir a hacer pruebas con él pero no tienes oro y va alguien antes que tú y le da una poción chunga, entonces tú tienes que pagarle, y si no puedes pagar, pues pierdes. Y si haces las pruebas... Y si haces las pruebas, pues te puede pasar. Si te sale la poción buena, no pasa nada. Y si sale poción chunga, pues bueno, hay una de locura que te pierde reputación. Otra que es de parálisis, que luego el siguiente turno vas último. Y la otra no me acuerdo qué te pasaba. Pero es en plan, es arriesgado. O sea que por lo que veo el juego ha gustado, ¿no? O sea, te ha molado. Yo me lo pasé en grande, pero disfruté bastante. Vale, yo no te puedo decir en partidas siguientes y tal. La partida me salió bastante redonda. Empecé a deducir, a publicar teorías como un loco. Está muy curioso. Porque además lo que van haciendo los otros también te puede dar pistas. Bueno, la anécdota fue casi en la última ronda. Yo estaba dudando entre dos. Digo, ¿este ingrediente es esta o esta? Y un compañero publicó una teoría. Y digo, pues... Si lo publica en la última ronda, eso tiene que ser cierto. Voy a asumir que si la que de él publica es esta, pues la mía es la otra, y hago cadena de deducciones y publico cosas. Total, que el siguiente turno me refutan la... Tú, cuando alguien crees que ha hecho algo mal, puedes refutarlo y eso te da puntos a ti. Mm. Sí. Finalmente me refutaron. El otro tenía razón porque me había engañado. Y hay mucho faroleo. Puedes intentar meter una teoría para que los otros se piensen que eso es cierto, que marquen sus deducciones para que luego sea falso. Incluso te puedes refutar a ti mismo. Puedes decir, mira, esto es cierto. Y luego en la siguiente ronda dices, es que he estado investigando un poco más y resulta que donde dije Diego, digo Diego. Entonces ahí se arma un caos bastante bonito. Bueno, pues hay ganas de estrenarlo. A ti, Nancy, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo está de hype el juego? Sí, además que los componentes son una pasada. Tienes las mini probetas estas de plástico, ¿no? Sí. Sí, las ilustraciones muy bien. Lo de la aplicación funciona de maravilla. Solo hay que tener en cuenta de que cuando pongas las cartas, que no las pongas muy juntas, porque utiliza unos puntos que hay en los bordes, y si una se solapa con la otra, pues entonces le cuesta de pillar, pero por lo demás, cogía fantástico. Sí, pues a ver si nos ponemos ya con él. Por cierto, decir que parece ser que lo va a sacar de Vir. ¿Cómo es de independiente del idioma? Tiene texto, ¿no? Las cartas tienen su texto. Sí, las cartas de artefacto tienen texto y luego hay una especie de cartas de ayudantes que son como pequeños bonus. Uno te puede dar una acción más, la otra te puede hacer, por ejemplo, que en esa acción coloques primero aunque vayas último. Y te dan pequeñas ventajas, texto sencillito, pero sí hay un par de mazos de cartas que son con idioma. Vale, pues nada, guay, nos pondremos con él porque la verdad es que hay mucho hype con este. No hemos tenido posibilidad de jugarlo porque hemos jugado últimamente con gente que no es muy de euro duro o medio duro, entonces lo hemos tenido que dejar un poco. Bueno, pasamos al siguiente. Este creo que no has jugado, que es el Castle of Mad King Ludwig. No, este ya lo descarté yo directamente. Bueno, pues digo, es de Ted Arspach, que creo que hizo también el juego este, ¿cómo se llama? Se me ha ido la cabeza. Suburbia. El Suburbia y el One Night Ultimate Werewolf. Vale, de 1 a 4 jugadores, 90 minutos. Y es un juego que es de colocación de losetas para hacer puntos. Y también tiene una parte de subasta. Y vea, Nancy, para que no te duermas, que estás ahí sin hablar y te vas a acabar durmiendo, como haces siempre. Comenta de qué va el juego, explícalo. Buf, para empezar, este juego es una mierda, a mí no me ha gustado de nada, es Nada, un nada. rollo. Esa troleada. No, es un juego que yo tengo que volver a jugar para decidirme si me da un poco de asco o mucho asco. O sea que no, nunca va a ser un buen juego, ¿no? Nunca, Vaya. nunca, para mí nunca. Y así has terminado de explicarlo, ¿no? Ya está explicado. No, pero yo pensé que algo te había gustado, ¿no? Bueno, a ver, es un juego Ah, en el espera, que hemos jugado una partida 2, ya está. para empezar, que este juego no me acuerdo muy bien de qué iba. Solo sabía que iba cogiendo losetas de tamaños diferentes y si tenías suerte te encajaba bien y si no te puteaban los demás. Sí, pero ¿qué haces con las losetas? ¿No se explica un poco? No, pues vas construyendo un castillo, entonces empiezas en la primera planta y luego puedes expandir para arriba o para abajo. Entonces hay una serie de losetas, cada una tiene unos puntos y después hay unos bonus. Si encajas, algunos te piden en plan, si encajas justo jardín con pasillo y el pasillo tiene tal icono, entonces te da más X de puntos. Entonces haces recuento de puntos y ganas unos bonus de más. Y así, todo el rato. Pero las losetas van saliendo aleatorias, a veces tú apuestas porque va a salir magia, por ejemplo, no sale nunca, cosas así. No, terminé yo de encajar Creo ese que, juego en de mi hecho, creo que cabeza. magia ni había, o sea que Bueno, te lo pues imaginaste todo. guitarritas, cocinitas, no sé, una mierda. No, a ver, es que jugamos a 2 jugadores y es un juego que tiene una parte muy importante de subasta, que de hecho lo han vendido mucho así. Entonces, en ese momento, uno de los jugadores es el que maneja la subasta. Si jugamos a 2 es un poco coñazo, pero imagínate jugar a 4. Entonces, te salen piezas y tú las pones según el valor que quieras darla en la subasta. Bueno, una subasta que simplemente es que alguien paga lo que has puesto, ya está. Entonces, claro, tú viendo lo que tienen los demás en el tablero vas a poner unas piezas más caras o viendo la que te interesa a ti, esa la vas a intentar poner más barata si tú eres el que subasta y además ese dinero va para ti. Entonces te viene muy bien que paguen cara las cosas. A veces pones una igual muy barata y para ti porque la quieres para ti, entonces el otro jugador va y la coge aunque no la necesite. O sea que esa es la interacción del juego. Y está interesante esa parte. Y luego es colocación de losetas en un castillo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo, que al poner las piezas se van activando diferentes bonus y es un juego muy combero, de poner una loseta que activa la anterior que ya tenías puesta y te da un plus porque ya tenías esta otra y aparte hay que ir a ciertos objetivos que se roban en el centro de la mesa, sí, creo que eran 3 objetivos diferentes. Pero es un juego muy muy sencillo, es ligerísimo, puede jugar cualquier persona y a mí la partida de 2 jugadores sí que me pareció interesante, pero me pareció que no es un juego para 2 jugadores porque la parte de subasta queda un poco chorra, ¿no? O sea, como que no se aprovecha bien. Pero bueno, le jugaremos más a más jugadores y veremos qué tal. Sí, yo lo que había oído es de. Bueno, yo lo estoy mirando. Me pareció muy, muy similar al. Bueno, de hecho, todo el mundo dice que es como un Suburbia un poco evolucionado y tal. A mí el Suburbia me gusta. Creo que me gusta más que este. No, ya lo digo, no lo he jugado, pero por sensaciones y tal. Si me tuviese que comprar uno de este hombre, sería el Suburbia. Porque este, lo que decían, un poco sencillo. Y además, a dos, lo que puede pasar es que. Como salen menos edificios, las cartas de bonus que te pueden tocar, pues te puedes pasar una partida sin que te salga ninguna de las cartas que tú, ninguno de los tipos de habitaciones que necesitas. Sí, es Entonces verdad. vas como vendido. Y la otra gracia es la subasta. Si la subasta, o sea, es entre dos, al final es este te lo pongo barato, este te lo pongo caro. Pues no te lo compro, te compro lo que querías tú y te puteo. Supongo que a tres tendría más gracia, pero aparte salía un poco carillo, ¿eh? Eso sí, a ver, sale caro y luego Bastante. también de componentes es bastante penoso porque el cartón, de verdad, que es cartón de caja de cereales casi, o sea, un juego que es de colocar losetas y que las losetas sean de esa calidad, no lo entiendo, ¿qué ibas a decir? Y es muy feo, muy, muy feo, muy feo, muy, muy feo. Es todo muy gris, muy, muy castillo, pero luego cuando construyes tu castillo no queda tan feo, tiene sus coloritos, su sala de ópera y sus, no sé, tampoco está tan mal. No sé. Por cierto, si Sí, oís una sí. bolsa, es que hay aquí unas gominolas que están en ganancia de moverlas por aquí. Perdona, por si suena la bolsa o algo. Yo no sé qué hace este hombre con los precios de los juegos, porque los tiene tanto el Suburbia como este, por los componentes que llevan, son exageradamente caros. El Suburbia también en versión inglesa aquí está carísimo. Yo lo vi en Essen y cuando digo, si está bien de precio lo voy a pillar y justo vino un alemán delante mío y se llevó el último. Me quedé con las ganas, en plan, a ver cuánto está. Ah, mira, está a 30. Oh, pues mira, igual me lo pienso. Y se llevó el último, el cabrón. No, también el One Night Ultimate Werewolf está a 20 y bastantes, y es un juego que son eso también, cuatro losetas y... Pero en la feria estaba 15, ¿eh? Estaba 15. Me avisó ahí Clean y no sé quién más me pusieron sobre la pista y me dijeron, que está 15, píllatelo. Y pff, ahí El está. alemán, ¿no? Supongo, pero bueno, tampoco tiene... No, no, no, no. Tenían en inglés, en alemán y en francés. Y yo me pillé la inglesa. Muy bien. Es un buen juego, además. Bueno, pues este es el Castle of Mad King, que por cierto, al acabar, es verdad que al acabar la partida, el castillo que has construido no tiene ni pies ni cabeza, y por eso se entiende el nombre del juego, porque solo podría vivir un rey loco de verdad ahí, porque un pasillo que no lleva a ningún sitio, una pared, o sea, una habitación que tampoco, Y no puedes sé. poner escaleras con escaleras con escaleras Sí, porque sí. necesitas el bonus de las escaleras. Como trata de hacer bonos, al final o sea, montas unos monstruos de castillos increíbles. Pero bueno, sí, lo jugaremos más y ya podemos dar una opinión más... Ah, es que Nancy está haciendo aquí gestos y no... Bueno, venga, vamos al siguiente. El Colt Express, que este juego salió creo que un poquito antes de Essen, pero bueno, era un juego que se presentaba para Essen, o sea, que estaba anunciado para Essen, así que podemos decir que entra. Es de Christoph Rheinbauld, de 2 a 6 jugadores, 30 minutos, y es un filler de programación con cartas. Estamos robando un tren... que tiene dinero, o sea, que está transportando dinero. Bueno, en realidad hay pasajeros a los que les damos el palo, también trata más que nada de eso. Y es un filler muy, muy sencillito que hemos estado jugando estos últimos días. ¿Tú lo has probado, Edgar, este o no? No, lo he visto, el del tren en tres dimensiones y tal. Sí. Ha recibido buenas críticas. Vi la demo que hicieron, creo que en la Gen Con estaba no para venta sino en demo, y aquí llegó en Córdoba, ya se vendía, justo un poquito antes de Essen, como decías. Pues a ver, Nancy, explica este. Lo intentaré explicar en el otro vídeo, a ver si ahora un poco. Pues este juego, en este juego vas a encarnar a un bandido en el que vas a robar en los vagones y también vas a robar a tus oponentes. Entonces, es un juego de programación Muy bien. en el que lo que pasa es que vas revelando las cartas así por turnos y a veces es boca arriba, a veces es boca abajo, tiene ahí su cierta estrategia que luego nunca te cuadra nada porque luego te pasan cosas que no te esperas. O que te esperas, pero que no piensas que a lo mejor te pasan en ese turno, y entonces luego se da la vuelta, que es lo de la programación, y se van realizando las acciones. Sí, es un juego en el cual programas con antelación todo el turno y al final pues pasan cosas muy, muy diferentes de las que querías. Y más o menos lo que puedes hacer es moverte por el tren, subir o bajar, dar puñetazos a los rivales, que igual cuando das el puñetazo el rival ya no estaba porque ha pasado otra cosa y das puñetazo al aire. Pero si le das puñetazos también los puedes, pierden algún objeto de lo que habían robado. Y luego puedes meter tiros, el que más tiros haya metido también se lleva puntos extra. Y luego lo también que tiene muy guay es que son varias etapas y se van destapando cartas de etapa y modifican la partida. Por ejemplo, eso, lo que ha dicho Nancy de jugar cartas boca abajo es porque se supone que pasas dentro de un túnel y entonces esa carta la juegas boca abajo y nadie sabe qué vas a hacer, porque en las demás cartas la gente puede estar pendiente de, ostras, este se está escapando para arriba, voy a seguirle. Pero de repente hay un túnel y el tío igual no sabes lo que ha hecho. y luego también modifican cómo que se mueve el sheriff, porque hay un sheriff en el tren que puede moverse entre vagones y disparar, o puede aparecer un nuevo maletín del dinero que alguien ha encontrado que da mucho dinero. O sea que va cambiando la partida todo el rato y además es un juego bastante corto, se juega en media hora, sí, yo creo que sí, y puede jugarlo cualquier persona. Es muy divertido porque tiene la parte tensa de programar y luego la parte de reírte, de ir haciendo esas acciones que luego al final, como digo, salen totalmente de la forma contraria a lo que esperabas, pero es divertido y tiene su cierta estrategia, tampoco es lanzar cartas al azar. Más o menos piensas algo que no salga exactamente como querías, pues bueno. No sé, muy recomendable. Y luego muy bonito de componentes, los dibujos pueden gustar más o menos, pero están bastante bien. Y el tren es una pasada, es una pijada, pero bueno, queda bonito. Uh-huh. Bastante recomendable el juego. Y encima, por lo que trae de precio, sale bien, ¿no? Encima está bien. Sí, yo creo que no llega ni al... ¿Llegaba a los 30 euros o sobre 30 eran, no? ¿O menos? Sí, creo que no, creo que menos, ¿eh? No, tú eres 9 cubos, tienes que saber esas cosas. Hombre, pero para eso tengo la página, para no acordarme de memoria de todos. Pero creo que no llegaba a los 30, ¿eh? Yo diría que 26, yo creería 26. Y si no, voy a modificar el precio por detrás. ¿Qué dice el señor 9 cubos? A ver. Ha dicho que 26 y tiene que ser 26, eso es vale. Así. El Colt Express. Y ahora pasamos a otro que este sí que tienes que explicar tú porque ni hemos jugado ni lo tenemos, que es el Deus de Sebastián Dujardin, bueno, como se diga, de 2 a 4 jugadores, 75 minutos, y es un juego de civilizaciones con motor de cartas, pero que también tiene tablerito. Bueno, explícanos un poco. Voy a hacer un off-topic un momento. Estas gominolas están muy buenas, recomendables. Eso es para la gente que lo escucha, no va a saber qué gominolas son. Bueno, a ver, cuéntanos sobre el Deus. Pues sí, este es el juego de este año que saca la editorial de Pearl Games, y este año ha sido año de civilizaciones y juegos ligeritos medios. El juego está bastante bien, me recuerda un poquito lo que sería el Jingopolis, que también fue sacado por Pearl Games, en cuanto que es un juego con dos acciones muy sencillas. En tu turno puedes hacer una de dos acciones. Una es construir una carta para la que vas a pagar unos recursos, y la otra es descartarte de una o más cartas para realizar una ofrenda a los dioses. Y con esto ya puedes jugar directamente. Entonces tienes un pequeño tablero delante tuyo, con cinco colores que corresponden a tipos de edificios que puedes ir construyendo. Y cuando los construyes, los colocas en un mapa central donde vas a estar pues cerrándote el paso o compitiendo con los otros jugadores. Y básicamente consiste en esto, en ir construyendo tus edificios e ir montándote los combos. ¿Vale? Cada vez que construyes un edificio, pues cada edificio tiene un poder. Pues los edificios de producción, pues mira, por cada bosque que tengas produces uno de madera. O edificios que te dan cartas. Por cada casilla en donde tengas dos o más edificios, robas una carta. Cosas de este estilo. Entonces la gracia es que tú primero colocas un edificio y cuando colocas el siguiente del mismo color, se ejecutan los dos de abajo arriba. De modo que tienes que ir planificando por las acciones que te interesa ejecutar mucho, ponerlas antes y así ir haciendo. Y los poderes de los dioses pues te permiten pues conseguir dinero, conseguir más cartas para ir haciendo y montándote este combo. Hay más interacción de la que aparece al principio, porque una de las cartas que colocas son los militares, que son unas unidades que se pueden mover. Y el objetivo pues es esto, hacerte tu combo de puntos, conseguir puntos a tope, y la partida termina cuando hay unos pequeños poblados bárbaros que cuando los envuelves con unidades, con casas y alguna unidad militar, pues se reparten los puntos de victoria. O cuando alguien construye, hay unos templos que puedes construir que dan puntos por varias cosas. Y cuando se terminan los templos, se termina la partida. Es un juego muy rápido, con interacción y planificación y de combos así curiosos. Está bastante bien, la verdad. Sí, este tenía también bastante buena pinta. Por cierto, ahora los oyentes notaréis una mejora en nuestro audio porque me acuerdo que había que grabarlo también con el Audacity, lo acabo de dar. Entonces, hasta ahora había calidad YouTube y ahora ya empieza calidad un poco mejor. Pero bueno, es lo que hay. Es la primera vez y poco a poco iremos mejorando. A Edgar le habréis oído bien todo el rato. ¿Qué te iba a decir del Deus? ¿Es de verdad, si sientes de verdad que estás ante un juego de civilizaciones o es realmente un juego de cartas en el que no notas esa evolución o que vas...? No, No, yo no. La verdad es que es muy, muy, muy de fondo que es una civilización. Al final es un juego de building de tableau. O sea, para que me entiendas, puedes sentirte igual que estás construyendo una civilización jugando al Deus que jugando al Race for the Galaxy. Vale, ¿Vale? pues no. Es lo mismo. O sea, de hecho lo decían que es esto, una mezcla entre Jingopolis con Race for the Galaxy, porque es lo mismo, tú bajas la carta a la mesa y esta carta, pues cuando haces la acción de producir te da un recurso y cuando haces la otra, pues es una mezcla de esto, ¿vale? Vale, bien, pues estaremos atentos a ver Los cómo componentes evoluciona. son bonitos, por lo Sí, menos. es Sí, que los mientras componentes lo están comentas, bien. voy poniendo fotos aquí a Nancy para que lo vea. Sí, parece que está el tablerito, los tableritos son como bonitos y las ilustraciones también parecen guays. Sí, las ilustraciones de las cartas están muy bien. El tablero central son como una especie de hexágonos, pero redondeados y tal, que fallan un poquito. Podrían estar a la altura de lo que son las cartas, que la ilustración está muy, muy bien. Pero es un juego de hacer combos. Y la gracia es cada partida será distinta, te saldrán otras cartas. Las cartas circulan mucho. Una de las cosas que me gusta es que no hay un turno malo. Porque dices, ah, no, voy a tener que gastar el turno para rellenar mi mano. No, no. Cuando haces la acción de los dioses, sea lo que sea que hagas, siempre rellenas hasta 5. Con lo cual consigues dinero, consigues recursos o consigues más edificios, pero rellenas las cartas. Y entonces siempre vas haciendo cosas interesantes. No es un, no, o sea, y como la acción es súper fácil, aunque juegues 3-4, fluye súper rápido el juego. Vale, pues estaremos, como digo, atentos a ver si lo podemos probar. Pasamos al siguiente. Vale, es el de Stauffer Dynasty, Andreas Steding. ¿Qué ha hecho más este diseñador? ¿Ha hecho alguna cosilla más? El ¿O Hansa no sabes? Teutónica. Ah, vale. Entonces por eso hay tanta gente, vale, interesada. De 2 a 5 jugadores, 40 minutos pone aquí, que no sé si será por jugador o ahora nos lo cuentas. Y bueno, es un juego se supone que de control, de controles, o sea, de controles, de mayorías. Sí, se podría decir. El mecanismo de puntuación básico es mayorías. Vale. Pues Pero cuéntanos un bueno, poquito. es. Este lo jugué en la feria, una partida 5. Yo creo que 40 minutos no. Creo que duró un par de horitas, no llegó. Igual 90 minutos o algo así. Joder. Y es un muy buen juego, me gustó mucho en feria. No lo he vuelto a jugar todavía, porque al haberlo jugado prefiero abrir cositas que no he catado. Y se monta una especie de tablero con distintas ciudades europeas, y supone que el rey está paseando con todo su séquito y nosotros vamos construyendo o poniendo cubitos de influencia para que cuando el rey pase por ahí, pues nos llevemos los puntos. Entonces es un juego de planificación, mucha planificación, setup aleatorio, puntuación, dónde se va a mover el rey, cómo va a puntuar, todo aleatorio. Con lo cual no vas a jugar dos partidas iguales, pero desde el principio de la partida ya puedes ver pues qué recorrido va a hacer el rey, qué se va a puntuar, qué no, y puedes intentar colocar tus caballeros antes para que no igual no puntúes en este turno, pero sí en turnos siguientes. Entonces, como bien comentabas, es un tema de mayorías, ¿vale? Hay distintos distritos y tú vas colocando y cuando se puntúe al final del turno te vas a llevar unos puntos. Pero aparte de esto, tiene pues como celdea un poco, ¿vale? Hay una ensalada de puntos, puedes conseguir yo qué sé, por set collection. Consigues unos cofres y cuanto más cofres tienes, más puntos te llevas. Puedes ir a puntos directos. La verdad es que el juego está muy bien. Es súper abstracto, un tema totalmente pegado. Pero los mecanismos son muy sencillos, también dos acciones posibles, o bien consigues más caballeros, o bien construyes, bueno, pones uno de estos caballeros en una de las zonas que se va a puntuar. Y me gustó bastante, fluyó muy bien a 5. Tiene un mecanismo de orden de turno bastante curioso, como se ponen así en fila todos los tienes tres acciones por turno. Y si depende de la que haces, pues vas allá. El siguiente turno va a salir primero el Meeple o va a salir de los últimos. Y ahí hay un tema de planificación muy, muy brutal. ¿Qué te voy a decir? ¿Pero el juego es ligerito o estilo No, es Hansa medio. Es medio. Teutónica? Es estilo Hansa Teutónica. Vale. Recuerda, el peso es lo mismo. Las acciones son muy simples lo que puedes hacer, pero como en el Hansa tienes mucha variedad. ¿A qué vas? ¿A esto? ¿A lo otro? Voy a conseguir primero este cubo que me mejora lo otro y tal. Aquí también puedes conseguir unas cartas de poderes que te mejoran las acciones que vas a hacer. O puedes conseguir unos. Cuando colocas estos caballeros, te quedas con una carta de bonus. Y este bonus pues te puede permitir, pues qué sé, el siguiente movimiento que tengas que hacer, que tienes que pagar un cubo por cada casilla que te mueves, pues te puedes mover gratis. Entonces vas consiguiendo estas mini piezas para hacer los turnos lo más óptimos posibles, o una carta de bonus que te permite colocar donde ha colocado otro, para joderle la mayoría en el último momento, cuando no se lo esperaba, porque tenía ya lo tenía controlado y no se podía poner nadie más. Está muy bien, es un euro típico, típico y tópico, pero está muy bien. Vale, ¿a ti qué te parece este Nancy, por lo que Tiene veo? muy buena pinta, pero es que los juegos de control se me dan muy mal. Sí, es que Nancy es un poco anti mayorías, ¿no? No le Bueno, mola mucho ese. aquí lo bueno es que o sea, la mayoría dura hasta que viene el rey y puntúa. Cuando puntúa el rey, todo lo que estaba ahí se va fuera. Vale, aparte, luego sí que consigues puntos en mayorías, pero al principio te dan, que me había olvidado, te dan tres objetivos. Entonces, los tres objetivos son, pues uno por controlar una región, otro por tener tus caballeros colocados en una formación determinada. Por ejemplo, pues en lados opuestos de la especie de hexágono que se monta. Y el otro creo que era por tener por el tipo de casas que tienen valor 3, 4 y 5, creo. O hay alguna de más por ahí, pues también, pues si tienes por cada carta que por cada caballero que tengas en una casa de valor 3, te doy X puntos. Y entonces, estos objetivos los puedes empezar desde el principio en plan, mira, yo ya voy a ir a por los objetivos y lo otro, si puedo rascar algún puntillo de mayoría, pues mejor que mejor. O puedes ir, no, al principio voy a mayorías a saco y luego a media partida ya voy a pensar en esto. Pero tienes que, como no lo pienses desde el principio, luego te vas a dar cuenta que ya no llegas a hacer los objetivos estos y dan un porrón de Buf. puntos. Es un juego de esos que si te Buf. gusta estar planificando y tal, y es información abierta, puedes verlo de todo el mundo. Majísimo. No, no es el típico juego que me estresa, es contrarreloj. Además, si te descuelgas un rato de la partida y ya te quedas atrás, púdrete, eres una No, mierda. no. Encima hay que hacer No, no, porque mayoría. al final, no, no, al final, o sea, igual en partida haces 20 puntos y al final el recuento acabas con 60 o 70, o sea, los objetivos finales pueden dar muchos puntos y no sabes lo otro lo que está haciendo. Pero sí que puedes ver en mesa, o sea, entonces aquí tengo mayoría porque tengo dos, pero el otro tiene suficientes caballeros como para llegar y meterse aquí y tal, joder. Muy, muy, muy majo. O sea, da para pensar mucho y en primera partida vas un poco perdido y al principio vas haciendo, pero luego te das cuenta que ostras, que antes estabas en este territorio que iba a venir el rey, no has colocado caballero y ahora podías tener ya uno muy bien posicionado para conseguir los puntos y no lo has hecho antes, ¿sabes? Y eso te das cuenta en la segunda o tercera partida, que donde ahí vas a ver más cosas que, o sea, eso creo que es un juego que si lo juegas, vas a acabar viendo más cosas que los otros y vas a ganar fijo tú. Es uno de los que priman la experiencia, creo. Vale, sí, este sinceramente no me llama mucho, demasiado temático para mí, pero bueno, si se da la No, cosa. yo es que me he quedado sorprendida cuando lo estabas Tema explicando cero. porque he visto las imágenes y es súper, súper, súper bonito. Pero claro, conforme iba escuchando la explicación, se me iba desinflando el hype y he dicho, oh. Bueno, pues venga, pasamos al siguiente, que estamos llevando un buen ritmo. Este tampoco lo hemos jugado. Hemos jugado alguno, aunque no lo parezca, pero vienen todos al final de golpe. Este es el Gaia de Olivier Rolco. Es de 2 a 5 jugadores, media hora de duración. Y también parece que es de controlar áreas, ¿no? Por eso. Y también civilización pone aquí en la BGG, pero no sé. Sí, no, Cuéntanos un no, poquito. bueno, no lo consideré ya civilización. Este es un juego de los jugadores tiene el papel de son dioses, ¿vale? Entonces, entre todos los jugadores van construyendo lo que sería el universo y van decidiendo pues qué tipo de terreno se coloca, dónde aparece vida y tal. Es un juego de puteo bastante grande. y de estar ahí atrás con la mano llena de cartas y esperando tu momento para hacer la jugada, ¿vale? Porque vas construyendo los terrenos y luego en estos terrenos puedes colocar ciudades y cada ciudad tiene unas necesidades. En función de las que cumplas, pues vas a poner más o menos de tus meeples en esta ciudad. Aparte ahí como tienes también poderes especiales, que ellos lo llaman el modo avanzado, que es una baraja extra que metes y de la que puedes ir robando cositas para pues tirarle un rayo, hacer un terremoto y joderle al otro el invento. Y lo curioso es un juego en donde no hay puntos de victoria, sino que lo que haces es tú vas colocando estos meeples y el momento en que alguien coloca los suyos, todos, pues acaba de ganar. Le he echado un par o tres de partidas y no está mal, pero es en determinados grupos no ha entrado muy bien, porque es un juego de estar viendo dónde puedes jugar, de planificar mucho dónde vas a meter tu ciudad para que nadie te la pueda joder, porque si la metes y queda una necesidad de la ciudad por cubrir y la cubre otro, entonces te quita la ciudad y se pone él. Entonces se vendió bastante bien, pero no creo que sea un juego top. Aquí no sé si va a acabar llegando, porque tenía distribución un poco escasa. Pero bueno, es un juego normalillo de puteo, mucho puteo. Si no te gusta que te puteen y que te metan un rayo y terminen tu meeple, y pues es mejor no pasar de este. Y además creo que es el típico juego de king making y de venga va, hay uno que va a ganar, todos le putean, no, ahora va el siguiente a ganar, no, es creo que sufre un poco de este efecto, entonces te incita a mantener tus cartas y solo hacer la jugada cuando al final, lo ves muy claro, para que no te puteen. Claro. Y estos juegos al final cuando todo el mundo va tal, el que empieza a decir venga va, que voy a ganar, entonces el que pringa y le parten la cara. Claro. No es un juego que vaya a recomendar así a todo el mundo. No, sí, lo que te voy a decir es que por lo que estás comentando, podemos decir que con este juego queda inaugurada la temporada de hilo de venta es en 2014. No, hombre, quiero darle un par de partidas más, pero no entusiasma. Pero bueno. Pues nada. A ver, a mí me gustaba por el tema de eso, de que no había puntos de victoria. El juego es bonito, pues es original, sin más, ¿no? Pero es un filercillo. Vale. Pues vamos a pasar a otro, bueno, que podríamos decir también filler, aunque un poquito más largo, pero el gaucho. ¿Tampoco hemos jugado? Sí, de Arve de Fugger, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos, y es un juego de colocación de trabajadores, colección de sets y lanzar dados. Luego pone la BGG. Sí, sí. Este es un juego familiar, muy familiar, pero que está muy muy divertido, ¿vale? Somos unos gauchos que vamos a cazar ganado e intentar venderlos al mejor precio, ¿vale? Entonces la gracia es que el juego trae como un corralillo que montas ahí con las vallas y tiras los dados dentro, y tú en tu turno vas a coger dos de estos dados para realizar acciones. Y luego hay una especie de campo con todo de ganado, y tú puedes, cada ganado tiene dos valores, el valor alto y el bajo. Si colocas si tienes con dos dados, haces el valor alto, colocas uno de tus cowboys o de tus gauchos encima de ese ganado. Y si colocas el bajo, lo pones tumbado, y jugando en el mismo turno o en el siguiente el valor bajo, lo puedes levantar, ¿vale? Entonces, cuando se completa uno de estos campos, cuando todos los jugadores o algunos jugadores han colocado todos sus cowboys, se llevan este campo de ganado y lo van colocando delante suyo, como marcándolo para venderlo. Y cuando lo colocas delante tuyo, tienes que seguir un orden. Pues si empiezas por un número alto, tienes que irte para abajo, y si empiezas por un número bajo, pues para arriba, como tú quieras, ¿vale? Porque en el momento en que consigas una pieza que no puedes colocar, tienes que vender ese grupo de ganado, que te va a dar tantos puntos pues como la vaca más alta por el número de piezas. O sea, que si tienes un 12 y te vendes 3 piezas, pues te llevas 36. Pero si tienes 3 piezas y la más alta es un 3, pues son 9. Entonces has de intentar conseguir los más altos. Y la gracia también está en que en vez de ir a conseguir estas vacas, puedes colocar tus gauchos en la ciudad y los dejas ahí colocados en acciones que puedes hacer en tu turno. Como por ejemplo, la más divertida, la de robarle el ganado al otro. Otra para poder vender inmediatamente. Entonces ahí hay combos, hay que estar vigilando y hay combos divertidos porque el otro se pilla la vaca de 12, tú luego en tu turno se la robas y utilizas el otro para vender rápidamente antes de que te la puedan volver a robar. O hay uno Interesante. que es para ordenar, por ejemplo, si estás haciendo ahí una super manada y ves una carta que está en medio y te falta, pues hay una acción que cuando la consigas la puedes colocar para seguir aumentando tu set. Es muy sencillito, pero muy divertido, pasa súper bien. Da para pensar lo que vas a hacer con los dados, qué dados le vas a dejar al otro. Y la verdad es que está muy bien. Y es Lo rapidito, ¿no? puedes. También. Sí. A ver, el otro día hicimos una 3 y estuvimos una horita, ¿eh? Pero porque teníamos bastante Ah, vale. AP. Fue bastante heavy, en plan, AP, pero AP ¿cómo robando coger los vacas. dados? En plan, me coges la vaca, pero si cojo esa, termino el campo, el otro se lleva a las dos y tal. Da para pensar, pero puedes jugar con cualquier persona. Y una grata sorpresa. Este te ha llamado la atención a ti, Este lo voy a Nancy. añadir a la wishlist. Pues nada, parece que le ha gustado bastante, ¿eh? Este me ha Atención. gustado mucho. Es curioso, las losetas son súper gordacas, con los dibujos son muy simpáticos de las vacas. Cuando más bajo, pues está ahí con un zurullito y tal, y la más alta tiene ahí un Ya pájaro está. encima que le está desparasitando. Es Tiene un yo digo, zurullito y un pájaro desparasitando. correcto. ¡Comprao! Pero ya os digo, es muy familiar, pero me ha gustado. Ya le he echado un par de partidas el otro día. Es el típico juego en plan, va, ¿qué hacemos? Es muy tarde para jugar algo serio, tal, no sé qué. Pues un gaucho, venga, se lo explicas en nada, en 10 Si te minutitos. picas, ¿no? Y ya está. Y ahí tira tu turno, tiras dados, coges dos, haces, mira, este lo levanto y tal. Ah, pues entonces, si hay dos tumbados del otro, hay una acción que tú puedes cambiar uno de los tumbados suyos por uno de los suyos por los tuyos. Y interacción, un poco de puteo así rápido, a estar al tanto. Uy, voy a vender rápido antes de que me lo quiten. No sé, está muy bien. Es curioso. Vale, pues nada, añadido a la wishlist de precio, ¿qué tal está? De precio, en Essen salía por 26, creo, 27. Ah, Está bien, bien, bien. por lo que Está lleva bien, bueno. sí. Sí. Vale, pues este añadido también, ¿no? Sí. Vale, pues pasamos al siguiente, Mucho que es mejor el este que último de el los que no Gaia, hemos ¿eh? jugado. Mucho. Ya veo, ya. Y eso que tiene también interacción, mi puteo, pero mejor, ¿no? Vale. Sí. Pasamos a la historia de Marco Pranzo, de unos 6 jugadores, 120 minutos. Y es otro juego de civilización que también tiene control de De los que me área. gustan, me encanta, Esta sí le gusta mucho y sí. también tiene un tablero muy, muy, muy loco. Así que cuéntanos qué te ha parecido. Bien. Es un juego que Civilizaciones también simplificado, muy simplificado. Un solo recurso, que son unos cubitos que tienes, que te sirven de todo, de comida, para comprar maravillas, para expandirte en tus territorios. Lo original es la matriz esa que lleva, que todas las civilizaciones empiezan en el punto cero, y luego si subes arriba estás aumentando militar, y si subes hacia la derecha estás aumentando ciencia. El aumento militar te permite pues darle hostias a los otros, y el de ciencia pues te va a permitir pues las cartas que juegas que tengan acciones mejoradas o jugar más cartas por turno. ¿Vale? El mecanismo es que tú tienes una mano de, creo que son 10 cartas, aunque al principio solo son 8, y de estas cartas tú vas a todo el mundo a la vez, al rollo Seven Wonders, escoge una carta que va a jugar, la revelas. Y ya está, y ejecutas el poder que diga. Y las cartas son muy sencillitas, en plan, pues pagas un cubito para subir uno militar. Pagas un cubo para comprar una maravilla. Que las maravillas son como una especie de cartas que te van haciendo combos y puedes ir utilizando. Está muy bien, fluye muy bien. Lleva una especie de robots, porque el juego, si no, si juegas a dos, por ejemplo, tienes que meter estos robots, porque se basa muchísimo en interacción. Si no juegas con los robots pierde mucho. Incluso aunque juegues 5 así, te recomienda meter al menos un robot. Porque Jolín, llega hasta madre 6. mía. Qué raro, Porque si sí, no. cosa rara. Pero está muy bien, ¿eh? Yo no he jugado con los robots, porque hemos jugado así un 4 o 5, pero sí, este juego lo tiene bastante gente, de los de Twitter, los habituales. Lo que sí que pasa con el juego. Y es que tras la primera o segunda partida, siempre da la sensación de que el militar es mucho más potente que la ciencia. Spoiler. Ya spoiler, está roto. Pues roto. Ponme antes, meditas y me pones un spoiler. No sé, pero a nosotros nos ha dado ese juego sobre el cual hemos hablado más post partida, ¿vale? En plan, que si no, y maneras de... Pero que si coges esta carta y la otra, yo creo que puedes hacer la ciencia y te sale bien. No, porque la otra te viene y te pega, ¿qué tal? No, porque mucha yo hubiera gente... ganado si yo hubiera hecho esto. Mucha gente se queda con el tema de que... De que militar es muy importante. No he podido todavía intentar hacer una partida para ver si... Sin hacer militar a saco, se puede contrarrestar, o si el que hace ciencia no... Lo que tiene de bueno es que aunque hagas ciencia, o sea, cuando hacen ataques militares y tal, el otro gana cosas, pero tú no pierdes nada, ¿vale? Pero eres como un pato ahí al sentado para que te puedan dar de hostias, pero no te quitan nada, no te quitan recursos, no te quitan nada. Ah, vale. Lo que pasa es que los otros ganan. Vale, suavecito y... en ese aspecto. En ese aspecto suavecito, sí. Sí, lo que no entiendes, le entró la risa porque sale aquí una carta de Bruce Lee, o sea que cómo no va a ganar el militar, o es una promocional. Sí, no, porque cada facción tiene como una especie de, le llaman asesores. O sea, hay los asesores, que son distintas personalidades, y bueno, te dan unos pequeños bonus cuando los juegas para diferenciarte un poco de otras civilizaciones. Luego también hay unos líderes que te sirven para ver en qué vas a puntuar, y te dictan un poco a lo que tienes que ir para conseguir esos puntos si es que los quieres. Y el juego en sí está muy bien, porque fluye muy rápido, y la sensación de la mayoría de la gente es eso, en plan, hasta media partida, tres cuartos, súper bien. Ostras, qué original, tal. Lo de jugar las cartas así, todo el mundo haciendo el turno a la vez, agiliza muchísimo, y los 120 minutos es correcto en partidas de 5 jugadores. A la que la gente le pilla el truquillo, ya vas a pelo. Y eso está muy bien. Pero al final la gente, algunos se quedan diciendo, es que el militar, es que no tenía maneras, hay que ir a militar por cojones y tal. Pero no he hecho suficientes partidas como para decir, no, es verdad, tío, claro, al militar se le ha ido. Claro, eso es. No, ya nos irás contando según juegues más. O sea que al final todo el miedo que daba ese tablero tan confuso, tan raro, es que al final es un track para ir midiendo tu evolución, ¿no? Que no es algo muy complejo como parecía. No, que va. Es muy sencillo, pero está... O sea, tiene todos los elementos de un juego de civilizaciones. Aquí sí que están todos muy bien representados, en plan, pues guerra, la expansión, la ciencia, el árbol de tecnología. Todas las cartas que tienen dos poderes. El sencillo, que lo puedes utilizar siempre, y el avanzado, que tienes que tener un determinado nivel de tecnología. Entonces, pues yo qué sé, el militar al principio puedes subir uno, y cuando llegas a conseguir pues el hierro, no sé qué, o minerales, en el nivel de tecnología 4 creo que es, pues a partir de entonces ya puedes pagar 3 cubitos para subir 2, y así con todo. Vale, pues sí, este sí me ha llamado la atención. Ayuda, a mí me molan los de civilizaciones. El año pasado me gustó mucho el Nation. Este es más ligerito, ¿no? Por lo que parece. Son una pasada, sí. Son lo mejor. Es que este año ha sido, no sé, una obsesión con los juegos de civilizaciones. Pero todos ligeritos, sí. ¿No? O sea, no hay... Ah, vale. Es mucho ligero. Más ligero que el Nations. Mm. Vale. Son muy divertidos. Bueno, tampoco mucho, quizás. Pero el mecanismo odio, de las cartas está muy bien. Porque las cartas que las vas jugando la mesa, y no siempre las recuperas todas. Cuando alguien hace... Bueno, al final de ronda se declara cuando alguien juega una carta de revolución. Y entonces te devuelves a las cartas más viejas que has jugado, alguna de ellas vuelve a tu mano. Entonces tiene un factor importante de planificación. ¿Vale? Pues si juegas una carta muy al principio y vas jugando muchas cartas, pues las que se te quedan en medio no las vas a recuperar. Entonces el siguiente turno no vas a poder hacer esa acción. Ah, bueno, entonces hay un poquito de puteo ahí también, ¿no? Un poco de destrucción sí, ahí. Sí, pero... Bueno, y luego de la matriz, los colores son los distintos tipos de gobiernos que hay. Y en función de dónde estás, pues consigues más o menos puntos. Y al final también hay una especie de mapa con unos cubitos donde tienes tu presencia en el mundo. Vale. Eso está muy redondo, salvo eso, quizá, que la sensación de que es muy difícil combatir a alguien que te está ganando en militar. Pero bueno. O sea, Nancy compradísimo, yo, ¿no? Vamos, yo lo compro, pero ahora mismo voy a buscar una tienda 24 horas y lo voy a comprar ahora mismo ya. Voy a entrar en Mueve Cubos ya. A ver, ¿dónde está Bratis? Entra. No ha llegado, no ha llegado todavía. Está... Vale, pues ahora pasamos a otro que por fin ya vamos a empezar a poder debatir, porque estos juegos, muchos de los que vienen ahora, hemos jugado... Bueno, igual no tantos, pero bueno, a este por lo menos sí. Hemos jugado los tres. Este es el Hyperborea, de Andrea Chiarvesio y Pierluca Sizzi, de 2014. 2 a 6 jugadores, 90 minutos, y es un juego de backbuilding, deck building, backbuilding, o sea, con cubitos. Y también tiene control de áreas y, bueno, y alguna cosilla más. Bueno, este hemos jugado los tres, como he dicho, así que no sé si quieres tú contar algo, Nancy, para que hables así un poquito más, algo que te gusta. Pues... para empezar, a mí me llama la atención sobre todo por su estética, pero después de jugarlo me pareció un juegazo. De hecho, yo es de lo que más me ha gustado de Essen, de estas novedades que hemos jugado. De todo lo que he jugado, yo lo que más me ha gustado ha sido el Hyperborea. Tiene una combinación de... O sea, tienes ahí de ocupación de... conquista, ¿no? Esto que es mayorías. Sí, mayoría, sí. Lo que no te gusta. Que lo de que repente no me en este gusta. Te bueno, gusta, en este ¿no? me gusta porque hay muñecos y hay plástico. Entonces, claro, ¿cómo no me va a gustar? No, pero luego tienes algunas tecnologías que son cartitas así, habilidades. Te puedes como personalizar mucho lo que tú quieres hacer. Entonces me ha gustado mucho. Sí, además, entiendo que te guste también porque el tema de mayorías es, no voy a decir anecdótico, pero que no es, da puntos, pero que no es una mecánica tampoco principal. Lo principal es eso, sacar los cubitos y ir rellenando tu tablero. Bueno, hago una especie de resumen del juego. Lo que hacemos en cada turno es sacar cinco, eran cinco, ¿no? No, tres, perdón. Tres. O sea, tres si empiezo cubos. Así de bien ya, vale, sacas tres cubos. Hemos jugado dos partidas a este de momento. Sacas tres cubos y, bueno, los vas colocando en tu tablero. Entonces, cuando completas una acción, o sea, todos los cubos que pide una acción, la llevas a cabo obligatoriamente. Lo que pasa es que tú no estás obligado a llenarlo. Puedes ir como completando en parte las acciones para, llegado al momento, pues hacer muchas de golpe, hacer un buen combo. Es un juego que es muy de combos. En las acciones está mover a los soldaditos, son muy sencillas, mover soldados, atacar a otros, que simplemente quitarle del medio al otro, que esté en la misma casilla que tú y te lo quedas para puntuar, crear nuevas unidades, crear castillitos que te añaden defensas por si te atacan, y luego evolucionar en el track de civilización, si lo podíamos llamar así, que es varios colores que representa cada uno a los cubos de ese color, y llegado a un punto del track podemos reiniciar ese track y llevarnos cubos. Hay en un punto que da un cubo y al final de todo el track da dos. Entonces eso los vamos haciendo avanzar y cuando creamos necesario, pues lo consumimos y ganamos esos cubos que van a la bolsa. Luego también podemos simplemente ganar puntos de victoria. Otra de las acciones que es comprar una carta de tecnología de la mesa que vienen con un cubito gris, que es como un cubo de desgaste, porque al conseguir esa tecnología nos dan esa parte negativa, ese cubo gris, que, bueno, que también se puede aprovechar para beneficio en algunas cartas sí. Y las cartas de tecnología pues son lo que os podáis imaginar, todos los tipos de modificaciones que de este juego: atacar a distancia, crear más muñecos que aparezcan donde quieras en vez de en tu base, puntos de victoria, bueno, un montonazo de cosas. Y copiar habilidades. Sí, ahí es donde se cambia totalmente el juego. Entonces luego es eso, ir avanzando en las diferentes zonas de juego. En algunas cuesta más entrar que en otras, depende del terreno. Y luego hay por el tablero ciudades y ruinas en las que exploramos y nos dan también beneficios. Y una capital central que da más beneficios que ninguna. El que llegue allí pues va a conseguir más que el resto. Eso es un resumen. ¿A ti qué te está pareciendo? Pues muy bien, sí. El resumen que has hecho está muy bien. Es súper, súper sencillito, pero muy vistoso y muy combero, muy rápido. Es que es brutal por eso, porque también, o sea, te vas expandiendo, las razas son... Cada una de ellas tiene distintos poderes y son muy distintas... Bueno, muy, sí, son bastante distintas de cómo las juegas. Yo, por ejemplo, mi color es el azul normalmente y había jugado con el azul y lo probé el miércoles pasado y jugué con rojos y es que no se parecían nada. Casi no sabía jugar porque los azules van a saco a tecnologías y con algún poder vaciaban la bolsa que daba gusto. Entonces ahí empezabas sí. a hacer tecnologías como un poseso y te parecía que ibas flechadísimo. Y el otro día jugué con los rojos, que van mucho a combate, que porque todas las acciones de combate las activan con un cubo en vez de dos, y también es súper diferente. Lo había jugado a dos. A dos hay menos interacción de matar miniaturas del otro. O sea, como empiezas casi uno cada uno del lado, vas matando fantasmas, algún muñeco del otro, pero es anecdótico. Y igual te peleas un poco por controlar la región central. Pero en 4 el mapa apenas se expande y fue un festival de darnos tortas. O sea, la zona central parecía, vamos, unas las camas calientes esas de los submarinos iguales. Estaba uno, entraba, la aprovechaba, venía el siguiente, le daba hostia, lo aprovechaba él y así haciendo, ¿sabes? Iban pasando la gente y iban cayendo en la zona central a base de hostias. Y está muy bien, la verdad. Los componentes son top. Las miniaturas son distintas las de cada color, representa la facción, muchísimos hexágonos con distintas habilidades y distintos poderes que no te los acabas. Y las cartas de tecnología varían muchísimo también. A veces sale un terreno que es muy abrupto, pues hay, yo qué sé, el poder de los barcos voladores, que te dan el poder de volar. Está muy bien encontrado. Lo que yo tengo ganas de jugarlo es con... Porque el juego se puede jugar corto, medio o largo. Y tengo ganas de jugarlo largo, porque el medio me parece corto. O sea, sí. No te das cuenta, y a cuatro, no te das cuenta, y en dos rondas o tres, uno ya está a punto de cumplir unos objetivos. Y la partida se termina, pues si dices, mira, el juego estándar, que son dos objetivos. A la que se han cumplido dos de estos objetivos, de los tres que hay, pues ya la partida termina. Y tengo ganas de jugarlo a tres para darle un poco más de desarrollo. Sí, sí, es verdad. Sí, nosotros hemos jugado las medias y sí que es verdad que se queda al final un poco, hay un final ahí de repente brusco, porque como lo que consiste es en llegar a un punto de, a un número de cartas, creo que son 5 cartas de tecnología o a 12 puntos de victoria, y entonces en ese momento alguien que lo consiga roba esa loseta. Entonces como una carrera, y es verdad que al final pues puede que se consigan las dos muy de golpe y se acabe de repente la partida, pero incluso con 3, que es el modo largo, también puede pasar que en cuestión de un turno más también se acabe, pero que no es, yo creo que no extiende tanto el juego, depende un poco también de la partida, pero no creo que lo extienda muchísimo. No. De hecho, el otro día se jugaron dos rondas que estaba a nada de acabar. Pero los que podíamos acabar no queríamos, porque parecía que había uno que se llevaba muchos puntos de ventaja y estábamos ahí intentando rapiñar todo lo que podíamos antes de cerrar la partida para que no quedara ahí. En plan, no, que la cierre otro. Yo voy aquí, punto, punto, punto, punto, y que cierre otro. Hasta que al final, inevitablemente, pues bueno, cerró otro, pero... O sea, uno creo que jugó una habilidad que ganaba él 2 gemas y los oponentes que estaban adyacentes 1. Y eso forzó que la persona ganase la gema número 12 y cerrase la partida. No, vale, claro que es obligatorio. Sí, sí, la cosa también es que el juego trae una libretita tipo agrícola para puntuar los puntos o caverna, porque es que hay muchas formas de puntuar. Así que es verdad lo que has dicho, que tampoco puedes llevar un control de quién puede ir ganando en puntos. Igual a alguien le ves que sí que igual ha matado muchos fantasmas y que lleva ahí bastantes puntos, pero no puedes calcular todo y a veces sí que da miedo terminarla porque se puntúa bastantes cosas. Y eso también está guay, que la gente no quiera terminar la partida por lo que vaya a pasar. Sí. Y además es que el control del tablero puede cambiar desde que, o sea, cuando uno cierra, juegan todos los demás jugadores otro turno. Entonces, eso es. Si tú estás controlando los territorios, que la mayoría es anecdótica, o sea, la mayoría es de uno. O sea, tú tienes el hexágono o lo tiene el otro porque entra y te saca. Casi, casi. Al menos nosotros lo pasó. O sea, convivir dos personas en un hexágono fue muy corta la convivencia. Al final uno u otro te saca. Entonces, si tú tienes ocupadas casillas, que hay la de central da 4, las de la corona dan 2 y las otras dan 1. Claro, si tú tienes un control de 2 o 3 zonas por ahí, que son 6, pueden ser 6 puntos, ¿eh? Como a los otros se les dé por mover y barrerte, ya pierdes 6 puntos en un plis. Sí, es verdad. Y luego también quería comentar otra cosa, que comparan un poco el juego, bueno, de antemano, antes de probarlo, hay gente que ha dicho que puede ser un poco Eclipse. No, hombre, se puede parecer en el que desarrollas un poquito, es más ligero, por supuesto. No creo que sean juegos comparables y encima la mecánica también es diferente. A mí lo único que se me pareció, es por eso lo que quería decir, que lo que nos pasó en la partida, hemos jugado dos en una de ellas, es que es cierto que íbamos como desarrollándonos bastante, nosotros no tuvimos mucha interacción durante la partida y al final ya... bien armados, podemos decir, en los últimos turnos sí que nos dimos de piñas bastante. Eso es en lo único a mí que se me ha podido parecer, y en los hexágonos, vamos, pero que no tiene el juego que ver. Bueno, es de fondo, pues por lo mismo, las acciones serán las mismas. Moverás tus unidades, construirás más unidades, vas evolucionando un poco tus tecnologías, y lo típico que hay en estos juegos de civilizaciones. Pero claro, el Eclipse tiene lo mismo, pero el Eclipse tiene montones de tecnologías, construyes tus naves, el combate tiene mucho más intríngulis, con las tiradas de dados para ver si aciertas o no, que si tienes las computadoras y tal. Sí que, yo qué sé, Vas consiguiendo tus hexágonos y puedes ir sacando puntos de victoria con, pues, con los monolitos y tal, no sé. Pero es mucho, mucho más simple, ¿eh? Un eclipse a 5 te vas a 2 horas y media tranquilamente. Y eso sí sabes jugar todo el mundo. Adri, bueno, ¿qué quieres decir más de este juego? Que estás ahí un poco callada. No, que bueno, Un que café, un yo no sé café. si es por jugar poco, pero me dio la sensación de que algunas civilizaciones tienen poderes un poco más fuertes que otras. Por ejemplo, el No, amarillo sí, a tiene. ver, no, no es que unas más que otras, es que el amarillo triste que me tocó a mí. El Y amarillo llegas no, con no, dos puntos de no, no. victoria, es que me Sí, a parece una mí. caca. Sí, ese fue fue un momento triste, o sea, lo recordaré eternamente porque la primera partida que jugamos en sencillo jugamos con lo de que hay un modo que todos empezamos igual y ya está, el reino de origen es igual y sin poderes. Y luego ya cuatro jugamos el modo avanzado o el modo que hay que jugar, vamos, que es que empiezas con tu reino es un poquito diferente, difiere de los demás lo que te da, y luego encima robas, se supone que robas una de las dos cartas de tecnología que te trae la raza, ¿no? Pero en el manual pone que al azar, ¿no? O sea, pone que... Bueno, también hay variante que puedes escoger Ah, y vale, esa es igual la que la importante. variante que juegas con con los hexágonos vistos. Sí, el amarillo es Ah, la de 2 puntos de victoria es muy pobre. es que fue eso, claro, porque todo el mundo empezaba a sacar yo, que yo me ignoro los obstáculos de los terrenos. Y Ya, el es otro que yo, que hago guerra y elfos. no sé qué. Y de repente el mío, ah, que 2 puntos de victoria, que te las pones ahí delante y ya está, ¿sabes? O sea, todas las habilidades que hacen cosas durante la partida y la mía eran 2 puntos de victoria y ya está. Pero la otra del amarillo es muy buena. Es Porque muy puedes buena, gastar. sí, es... Sí. Puedes gastarte un punto de Sí. victoria para hacer Para lo que movimiento, para hacer quieras. ataque, cuando te dé la gana. Y esa es. Ese es el otro extremo, sí. Sí. La del azul también. El azul, las dos son muy buenas. Una es que Sí. empiezas con una tecnología, que con un cubo azul te da tres Es cubos más. verdad. Y Sí, la otra sí. es que cuando compras te da dos cubos. Y Sí. yo con azul, las partidas que he jugado con esa de dos, casi casi en la primera ronda terminas la bolsa. Es una pasada. Ah, sí, también quería comentar el juego. Bueno, hemos comentado cómo se juega, pero quería decir una parte, ¿no? Porque es como la gente sabe que es un deck building, pero con cubitos, o sea, back building. Igual se están pensando, están dando vueltas a cómo es el rollo de barajar otra vez los cubos. Es una bolsita, pero la gracia está en que en el momento que no puedas sacar los cubos de tu bolsita, vacías el tablero. O sea, lo que quiero decir, que hasta que no uses todos tus cubitos, no vas a poder repetir acciones que ya has hecho normalmente. Entonces, eso es también muy importante saberlo, porque a veces quieres hacer una acción que ya la has tachado, ya la has usado, y hasta que no te quedes sin cubitos, no vas a quitar todo de la carta y barajar, o sea, barajarlo, por así decirlo. Y de hecho, también te da la opción de los que no tengas completos, dejar el cubito incompleto o también meterlos en la bolsa. Sí. Para explicar Está eso. muy bien hilado el juego, ¿eh? Por ejemplo, también otra cosa que me gusta, lo que decías, los cubos de desgaste. Si tú vas y compras muchísimas tecnologías para tener mejores acciones y no tienes alguna manera de deshacerte de estos cubos grises o darle un uso, se nota un montón. Porque en la partida que jugamos el pasado día, uno de los jugadores pues, tenía como 6 tecnologías. Pero no tenía nada para deshacerse de los cubos grises. Entonces había turnos que metía mano y sacaba 3 cubos grises y decía, vale, ya estoy. O sea, se había desarrollado tanto que la corrupción o el desgaste este, pues le hacía hacer turnos muy chungos. Por lo demás, decías, hostia, es que va flechado, es que va a ganar seguro, porque míralo, las tecnologías dan puntos, además, dan entre 0 y 2 puntos, creo que son. Hay alguna de 1, 2. Y decías, hostia, es que no es que. Pero luego, a medida que avanzaba la partida, los demás, que no teníamos tantas tecnologías, pudimos coger ritmo y casi llegar a atraparle. Al final creo que ganó. Nada, pues sí, ya, o sea, para concluir eso, decir que eso es un juego muy vistoso, con unos componentes brutales, de precio, bueno, está ahí, se puede conseguir sobre los 50 y pico, molaría que fuera más barato, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, creo No, que lo he pero visto por tiene muchísimo. 50, pero los componentes, a ver, están muy cuidados. El juego sí que está un poco sobreproducido en cuanto que dices, bueno, a ver, podría no llevar miniaturas. Podría. Yo qué sé, las bolsas. Lleva una bolsa cada una de cada color del jugador y tal. Las miniaturas seguro que es lo que hace subir muchísimo el precio. Totalmente necesario. La bolsa, las No. miniaturas, totalmente necesario. Yo no habría jugado. Pero, por ejemplo, es que hay otros juegos que. O lo que decías, yo qué sé, el Mad King Ludwig, creo que salía por 47. Y este online lo he visto a 50. O sea, Sí, por sí, sí. 3 euros más no hay color. O sea, lo que te lleva esta No, caja no. con las miniaturas y tal, con el otro, pff, Este va uno cargado, mismo. cargado, sí. Sí. Sí, y luego eso, las ilustraciones, Miguel Coimbra también, son brutales, a mí me encanta el hombre este, y eso, que es un juego ligero, que, bueno, ligero no voy a decir medio, porque no, tampoco es ligero, porque aunque parezca sencillo, luego hay que darle también al tarro y hay que pensar las cositas, que no piensen que es un juego de a ver qué me sale. Empiezas bien, pero luego a mitad de partida hay turnos de... La cabeza te puede echar humo, depende de cómo te lo tomes, pero si quieres jugar serio sí que le vas a dar. Y bueno, para mí personalmente, solo he jugado creo que 6 juegos de Essen o así voy, pero yo creo que puede estar en mi top ahora mismo uno de juegos de Essen, de los que he probado, porque es el que mejor me lo he pasado y más me apetece seguir. Que no significa que luego la cosa cambie, pero actualmente es de los que más me apetece y que más me ha sorprendido también. Y Nancy también, ¿no? Sí. Ella está encantada. Y bueno, el cuadernito también es necesario. Hombre, el cuadernito de puntuaciones, por supuesto. Pero es que es el mejor cuadernito, tiene todo, está perfecto, no da confusión a nada, se ve todo súper claro. Hipeando, ¿no? Hipeando con un cuadernito, ¿no? O sea, no, tiene una pega a mil, porque yo soy muy maniático y el rollo de los símbolos me pone muy nervioso. Pero bueno, que las cartas no tienen texto y va con símbolos y hay que consultar bastante el manual de al final del manual. Pero bueno, que a la larga te lo aprendes. Tampoco hay una gran variedad de símbolos. Son igual, un poco hay 15, confusos algunos. 15, como sí. Mucho. Pero luego sí, como se juntan unos con otros, yo a veces he tenido ahí un lío de algunos que hacen que te afecta a los de alrededor y bueno, que sí, a veces le tienes sí. que... Pero bueno, que tampoco es una cosa tampoco muy negativa. En fin, muy recomendable, por lo menos por nuestra parte y la tuya creo que también, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues pasamos a otro que también lo hemos probado nosotros, que es uno de los que más se ha hablado, porque de hecho salió ya en la Gen Con, pero bueno, aquí se presentó en Europa en Essen. Es el Imperial Settlers de Ignacy. De 1 a 4 jugadores, 60 minutos, y es un juego de civilizaciones con, bueno, motor de cartas, y aunque bueno, tienes también tus tokens y tus recursos, pero eso, y está basado en el 51 State, ¿no? En el sistema de juego. Ya hablamos bastante de este, pero bueno, si podemos comentar algo más, si quieres, ¿cómo ha evolucionado este juego? Sobre todo tú que eres muy fan del 51. Pues no, muy bien, la verdad es uno de los que le estoy dando más, porque es... como más rápido, fluye muy bien y es la novedad, los combos son distintos y tal, y en solitario se juega muy, muy, muy bien. Mira, sí, te hemos visto que en Twitter que estáis haciendo, explica lo del récord ese para empezar a hablar sí, del juego. Sí, no, que bueno, ahí. A ver, nada, no, récord, no, pues la gente empieza a jugar y tal, y va sacando puntos. Sí que es verdad que, igual que, por ejemplo, en Caverna o así, es el setup inicial y es el mismo para todos y es más fácil, o sea, es más determinista lo que vas a conseguir. Aquí las cartas que te salgan te influyen un poquito y a veces te puede salir muy bien cartas al principio y hacer un porrón de puntos y te puede salir peor y hacer menos. Pero bueno, es lo típico que empiezas a colgar una partida, se ve en la foto los puntos que ha sacado, el otro saca más, luego, yo que sé, estábamos con Mordokos, con Clean, ahí, venga, va, pues, ¿cuánto has sacado con estos? Y también estaba Cartesius, que había hecho un porrón de puntos, pero igual estábamos nosotros hablando de 90s súper contentos, y el tío, pues, yo he hecho 100 y pico y tal, y... Pero bueno... Trampa. Ahí súper super viciados dándole tal, porque es que es lo bueno, creo que en el 59 este también había una variante que colgó el Ignacy para jugarlo en solitario, pero nunca había llegado a hacerlo, pero este es que se monta en un momento y te da para darle al tarro, para buscar combos, cuando te conoces las cartas de las facciones, cada facción juega distinta, sabes qué cartas hay, y entonces ya cuando empiezas la partida y dices, ah, pues me falta esta para conseguir un punto cada vez que haga un comercio, pues voy a robar una carta a ver si sale esta, ¿sabes? Y muy bien, la verdad. Sí, podemos hacer un mini resumen. Bueno, se habla mucho del juego, o sea que la gente ya sabrá bastante de él, pero bueno, resumiendo, es un juego de civilizaciones, cada uno elige una y tiene, cada una se juega, se puede decir, de una forma muy concreta, que esto puede ser bueno o malo, ahora lo hablamos, y nada, tienes un tablerito en el centro y hay los edificios tuyos de tu facción y luego también están los edificios o sea, unos edificios neutrales, unas cartas neutrales de las que robamos todos. Y bueno, pues unos van en un lado y otras en otro, era, ¿no? Si los neutrales iban a un lado y los de facción en otro. Y bueno, luego podías destruir neutrales para hacer algunos de los especiales de tu civilización. Y eso, en cada turno haces recoges todos los recursos que te den las cartas, que eso además hace súper rápido. Y luego ya por turnos vamos viendo cómo vamos consumiendo esos recursos en los edificios que hemos construido, en las diferentes cartas. Bueno, luego las civilizaciones tienen algún tipo de bonus también, además de las cartas de facción. Y eso es ir haciendo puntos, los edificios dan puntos o... Bueno, eso también depende un poco de la facción, porque es que este yo solo he jugado una, por eso tampoco puedo hablar mucho. Yo tuve los romanos y es verdad que sobre todo se centraban, para hacer ya el ejemplo, en construir edificios, ¿no? Los puntos iban sobre todo destinado a hacer un montonazo de edificios que combaban entre ellos y daban muchos puntos. No sé si quieres hablarnos un poco de las civilizaciones, así diciéndonos qué hace cada una para que la gente... Sí, yo creo, yo para mí los romanos, por ejemplo, son unas que me costó más de pillarle el truquillo, porque eso se basan mucho en tener edificios y construirlos, y además son más caros que las de las otras facciones, porque las otras facciones hay muchos que cuestan uno y dos recursos, y aquí hay de tres y alguno de cuatro, y pues se basan mucho en eso, en edificios que cuando los construyes, pues te dan, pues mira, cada vez que construyes un edificio romano, pues o un oro o una o un punto de victoria. Y me costó pillar el truquillo, pero están. Una vez le pillas, el otro día creo que acabé con 22 edificios de facción. Que Joder, era qué un poco. bestialidad. Sí, fue bastante. Porque encadené. Conseguí estos dos edificios que te daban. Cada vez que construía, conseguía dos de oros. Y los dos de oros me servían para conseguir el otro y así dándole caña. Luego hay los bárbaros, que están muy bastante centrados en atacar a los otros. Los ataques son. O sea, mucha gente tenía miedo al principio, en plan, ah, es que la interacción esta de atacar a los otros puede ser muy dura. Bueno, al final es una carta que el otro te puede atacar, te quedas sin la carta y él cobra dos recursos y tú una madera. Y ya Sí, está. además la carta que te ataca luego la puedes seguir aprovechando para tú construir otras cosas, así que no es algo Correcto. tan... Es muy, muy floja, no es para nada desequilibrante. Quizá eso en los japoneses, que los puedes atacar los edificios de facción, ahí puede ser más durillo, pero no he jugado con japos en multijugador. Pues los bárbaros son un montón de muñecos, suelen cobrar un montón de muñecos, tienen muchas cartas para darle más muñecos y se basan en atacar, que puedes atacar cartas de tu mano, en plan arrasarlas, y obtienes los recursos. Y están bastante bien. Y luego ya está. Estas son las dos que recomiendan para empezar. Los romanos contra los bárbaros. Y luego tienes los egipcios, que se basan mucho en oro y piedra, para construir pirámides y tal. Y se va muchísimo en oro. Conseguir oro y muchas cartas que por oro te dan cosas. Están muy guapos. Coman bastante bien. Y los japoneses, que son de los. Yo creo que son los más brutos los japoneses, si los juegas bien. Y de hecho los reportes que he visto de gente que se ha salido, siempre ha sido con japoneses. He llegado a ver puntuaciones. Bueno, te tienes que. A ver, que igual no sabes si lo ha jugado bien todo, pero bueno, supongo que sí. Que he visto puntuaciones de 120 o así. Pues ya sabemos que ha Y. hecho Cartesius. Ya Cartesius, está. no sé. No, porque lo estuvimos hablando. Ya ha picado por curiosidad. Yo lo estaba preguntando. Pero ¿y esto lo hace así? Sí. ¿Y esto así? Sí. Dijo, tío, pues yo. Yo creo que lo máximo que he hecho fueron 94 o algo así. Y me decía, bueno, pero esto, cada partida pasas de los 100, ¿no? Y yo, ¿cómo que pasas de los 100? De hecho, y mi sud me preguntaba el otro día, decía que lo jugaban jugaban en casa con Sandra. Y decía, tío, pero ¿cómo hacéis puntos? Nosotros hemos hecho 53 y 40 y pico y tal. ¿Y de dónde sacáis los 80 y los 90 estos? ¿Qué hacemos mal? Igual estamos contando menos puntos. Digo, no sé, ¿no? Si al final es un juego de. Cuanto más lo juegas, yo las primeras partidas que hice también hice. Pues yo qué sé, 35, 45. Y dices, ostras, qué bien, ¿no? Pero a la que vas cogiendo y sabes de qué va y. Es el factor ese de cada carta la puedes utilizar de varias maneras. Y a veces un edificio lo ves que es, ¡guau! Este edificio es muy bueno. Pero no le vas a sacar el jugo y es mejor en ese caso, pues ponerlo como un comercio y que te dé un recurso o una moneda de oro y ya está. Y saber hacer eso es lo que cuesta. Porque dices, no, voy a construirlo. Entonces igual estás retrasando y tardas 2 turnos en construir ese edificio y no te ha valido la pena, ¿sabes? Y ahí es donde está la gracia de saber escoger. Y me quedaban los japoneses. Los japoneses son los que tienen edificios así muy. Tienen edificios que te pueden dar un porrón de puntos. Y se basan mucho en el comercio de la comida. Hacen manzanas por un tubo. Y luego puedes hacer, pues, ponerla en la parte de arriba como un comercio que haces con ficticio. Está muy bien. Han anunciado ya que sale para este. Creo que aquí en Europa este diciembre. Y en Estados Sí, Unidos en la enero, expansión. nueva expansión, así en caja pequeñita, rollo mazo de Netrunner o algo así. Y le añade una cosita que tenía el Niwera, que es que tú puedes enviar un muñeco a un edificio de otro jugador y cobrar algo. Que es lo que llamaban la proyección abierta. Entonces tú le das el muñeco al otro, como un trabajador, y tú recibes un recurso. Y eso te permite, pues, si otro tiene un edificio muy bueno que le está dando, yo qué sé, pues un oro, pues tú puedes mandarle un trabajador y cobras el oro. Vale, que ¿tú qué quieres decir algo del juego? No, solo hemos jugado pero... A mí me gustó mucho la partida que jugamos. Yo creo que sería de lo que más me ha gustado. Primero el Hyperborea y yo creo que después el Imperial, porque la verdad que me pareció muy ameno, muy rápido de jugar. Sí, eso sí que lo tiene, porque son microacciones. O sea, mando dos trabajadores a buscar una carta, ya está. Te toca, pum, pum, pum, y vas haciendo así a piñón. Sí, le puedes resumir en el que es de esos juegos que te toca otra vez el turno, igual no te ha dado tiempo casi ni a pensarlo de lo rápido que va, ¿no? Y dices, ah, espera, que estaba todavía... Sí, es muy, muy rápido de turno. Pues nada, muy, muy bien. De momento no hay noticias de si va a salir en castellano o no, pero bueno, sabemos que los juegos de este hombre no salen mucho por aquí. Así que... Pero que el texto no es muy complicado tampoco, son cosas muy sencillitas. Así que no hay problemas, no creo que haya problemas si lo queréis probar. Pues nada, pasamos a otro más. Ahora vamos a un poco sección Martin Wallace, que creo que de estos no has estrenado, ¿no? No. Los tienes en la recámara. Bueno, pues nos toca a nosotros hablar. Así Nancy se anima, que si no siempre se queda un poco sopa. Si no hablas, siempre la pasa, que si no hablas... Así que empiezas tú. Vamos a hablar primero de Mizotopía, que, bueno, Martin Wallace, 2 a 4 jugadores, 60 minutos, que, bueno, eso yo creo que se confundió, le faltaba algún cero o algo a la descripción, porque no, 60 minutos ni de... Y bueno, es una reimplementación, como dice aquí, de A Few Weeks of Snow. Y eso, y sobre que un poco podemos hablar de la temática, porque tiene un poquito, al menos lo intenta. Es un juego de fantasía medieval en el cual cada uno tenemos nuestro reino y tenemos que ir expandiendo por ahí, haciendo misiones y ganando puntos de victoria hasta que se desencadene el final de varias formas, como suele ser. Bueno, en hecho este juego solo se puede desencadenar de una. Bueno, Nancy jugó una partida conmigo a 2, luego jugué yo también una a 4, que es el máximo. Y a ver, ¿qué te pareció a ti este juego? Porque hay que decir que a Nancy la mecánica de deck building le gusta un montón. O sea, los juegos que tienen el rollo deck building le encantan y este juego, como mecánica principal, tiene deck building. Este juego no me gustó. Y con eso ya está, ¿no? Ya está. Con los colorados este cuento se ha acabado. ¿Da alguna razón? ¿Esto qué es? No me acuerdo muy bien. Y yo cuando tengo un poco de Alzheimer, cuando no me acuerdo de las cosas es porque no me han marcado. Entonces no... Pero entonces si no te marcó de forma negativa, tampoco... O sea, ni positiva ni negativa. No, me marcó de forma negativa porque cuando dices Mitotopía me hace como un escalofrío. No, pero... no me gustó porque para empezar es muy feo. El mapa es que es muy sencillito, tiene un iconito y ya está. Bueno, es feo también porque aquí hay que decir una cosa. Tenemos la edición estándar, porque tú, Edgar, tienes la edición guay, ¿no? Que es importante. Sí, pero creo que la diferencia es la madera, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Pero que sí, puesto en mesa con la maderita, porque hay diferentes tipos de edificios y tal, de verdad que se nota la diferencia. Porque, de hecho, todos los tokens en la edición normal tienen la misma forma y el dibujo a veces está un poco confuso, que te tienes que acercar y decir, a ver, esto es una casa, un edificio, o sea, una ciudad. A veces sí que de verdad que yo en el longware que luego hablaremos no prefiero la normal, pero en este yo creo que la edición limitada gana mucho. Pero bueno, comentando de las mecánicas, el tío ha reciclado también muchas cosas del Stadium Emerald en cuanto a la forma de jugar y tal, pero bueno, resumiendo, cada uno empezamos con unas pocas cartas, creo que son 4 de facción, que son todas iguales, y en la mesa hay un montón de cartas disponibles desde el principio de la partida que están ahí y quien quiera las compra por el precio que valen y en el momento que se acaban. Todas a la vista, como puede ser un caverna, ¿no? Que está toda la cueva, o sea, todos los edificios ahí. O sea, que tienes ahí un montón de cartas para leer al principio. Y eso, en los primeros turnos, sobre todo, se compra mucha carta. Y luego, aparte, también empezamos en algunas regiones y cada región también tiene su propia carta que nos da algún tipo de bonus que viene dibujado también en el propio mapa. Es dinero, poder militar, comida y no sé si había algo más. Creo que eran estas 3. Y bueno, entonces con eso en nuestro turno pues hay un montonazo de acciones, como puede ser muchos juegos de Wallace, que ahora no me acuerdo de memoria, pero como 12 acciones que hacer, o sea, muy exagerado. Y bueno, entre otras cosas, pues compramos nuevas unidades, compramos barcos, compramos las cartas que están aquí, construimos caminos entre una región y otra que nos van a dar ciertas ventajas. Y lo que tenemos que hacer con todas estas acciones, nos movemos entre regiones, bueno, atacamos más bien. Lo que tenemos que hacer es ir conquistando otras zonas. ¿Para qué? Porque al principio de la partida se roban unos objetivos, que eso está muy bien, yo creo que es de lo que más me ha gustado del juego, es que estos objetivos varían según la partida. Hay unos que siempre están igual, siempre son los mismos, que es construir castillos, construir ciudades, y no me acuerdo muy bien del otro. Y luego hay otros que se roban de forma aleatoria y las partidas cambian. Por ejemplo, hay uno que salen dragones, que de hecho me salió en las dos partidas que he jugado. Aparecen dragones que, bueno, a ver, esto. A ver, porque ya voy a hablar. Mira, no salió eso. Yo estaba tan contenta matando a mis dragones y de repente tú viniste y me robaste mi dragón. Ah, por eso no te gustó, pero No, bueno. y encima tú empezaste con todos los sitios de ahí aislado en el muro, en la colina, que era imposible entrar a atacarte y tú te ibas comiendo mis terrenos, así como Pedro por su Sí, casa. eso luego hablamos de cómo que en el juego creo que no funciona muy bien a dos jugadores, pero bueno, eso, aparecen. Había. Y ¿Qué? espera. Que encima de todas las cartas que salieron aleatorias de comprar, había una que estaba súper chetada y el resto era una puta mierda. No, sí, todas Y tú te la mal. compraste y yo ya me quedé Esa como... ¡Qué asco excusa tan todo! mala de la única Sí, carta buena del la única juego. La carta única. buena la tenías tú. Ah, era una carta que te hacía Sí, dilo, dilo. atacar a las zonas con más facilidad, porque si es boss que tienes que pagar más y también podías atravesar montañas, bueno, tampoco era para tanto, o No, no sea. era para tanto, porque las demás que me Porque podían recordad que es hacer... un deck building y tiene que salirte esa carta. O sea, Ya. que no es tan. Vale. Bueno, lo que iba. Tenía Entonces, que salirte, los pero... ¿Y a mí qué me objetivos. podía salir? Yo tenía cero de Bueno, vamos a terminar de posibilidades. explicar el juego. Deja de llorar ya por la partida de hace un mes. Bueno, el juego, eso, los objetivos variables, pues mola que son diferentes. Entonces, cuando acaban, creo recordar, no me hagáis mucho caso a todo, cuatro de estas cartas, cuando se acaban los puntos de victoria que tienen encima esas cartas, que te los dan si cumples lo que marca, se ponen varios puntos de victoria, depende de lo que sea. Cuando se acaban cuatro, se termina la partida. Si eran unas formas de desencadenarlo, ¿no? Es que no es que sí, creo recordar eso. Pero luego también, para que termine, aparte de eso, un jugador tiene que decir, mira, que termino la partida. Y encima tiene que estar seguro de que es el que tiene más puntos de victoria. O sea, básicamente, tiene que acabarse las cartas y encima que un jugador que toque su turno tenga el que más puntos de victoria y pueda decir, termino. Y esto es algo también negativo porque hace que sea un juego que se alargue un montón. Porque va a ser este rollo también, king making, de que alguien va ganando, va a declarar el final, a por el que va a declararlos. Alguien termina quitándole puntos de victoria, porque cada ciudad da puntos de victoria. En el momento que le quitas una, el que se lo quita gana esa ciudad y esos puntos y se le quita al otro. Entonces, vale, ahora este nuevo jugador está ganando, porque al anterior le hemos quitado ya su trono y ahora está ganando el siguiente. Entonces vamos todos a por él. Y eso hace que en las dos partidas que he jugado, que bueno, la primera fue a dos jugadores, tampoco cuenta mucho, pero sobre todo la segunda a cuatro, el final se extendiera un montón en ese aspecto. Y eso creo que es una de las pegas del juego. Aparte de eso, bueno, cosas positivas que le veo. Me parece un juego de darle bastante al coco, bastante quemacerebros, porque tienes que tener en cuenta que tú para atacar a una provincia tienes que tener la provincia al lado de la que quieres atacar. Entonces tienes que tener esa carta robada en la mano. Luego tienes que tener escuditos de poder militar, porque las cartas se pueden usar de muchas formas, como en el estadio. Y luego encima también tienes que conseguir superar los escudos del otro. Bueno, o sea que tienes que conseguir ciertos combos en tu mano, que a veces es complicado, pero tiene una mecánica muy interesante de que puedes ir apartando en tu reserva cartas que se quedan bajadas. Y esas cartas las usas cuando llega tu turno, cuando quieres. Están ahí bajadas. Esas no las vas a robar ya porque las tienes ahí. Y cuando quieres las recoges y las usas. Entonces eso también te da opción de ir haciendo tus combos. Y bueno, también cosas negativas ya que digo del juego. En general eso está, o sea, me parece que está divertido, que está original, pero tiene partes negativas. La primera, que a dos jugadores no creo que funcione porque se empiezan con muchísimas provincias cada jugador, estás muy extendido por todo el mapa y puedes ir a todas las cosas, no tienes como que centrarte en algo concreto, tienes muchas posibilidades y no lo vi tan divertido. Y ese final que a veces no termina cuando debería terminar el juego. Eso así resumiendo, después de dos partidas. No sé, ¿tú has leído el manual de este? No, no, no. Bueno, lo leí así por encima en diagonal, pero los comentarios que he oído van muy en tu línea, de que el final se alarga y eso de... Estos finales, no sé por qué los diseñadores siguen metiéndolos. Mira, este va a ganar, pues vale, vamos a zurrarle y para que no gane y luego gano yo. Y se crea estos finales de partida que a mí no me gustan nada. Por ejemplo, otro juego, el Hora et Labora, del Rosenberg, que juegas a 4 y tiene turnos finitos, pero a 2 también no hay final hasta que se compre el último edificio. Entonces, como El que no va ganando no lo va a comprar. Y así te vas hasta que al final uno harto dice, me da igual, ya pierdo, lo compro y ya está, y que se acabe el infierno. Acaba. No, es verdad. Al final llega hasta un momento en plan, joder, pues ya, cómpralo ya. No sé, es como raro. Y si encima te van pegando, hay muchos juegos que me ha pasado. También el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, da igual. Pero esto en los juegos no me gusta. En el 2, en el A Few Acres of Snow, ahí no, porque es o uno o el otro, ¿sabes? Y es los combates son mucho más... No sé cómo funcionan en el de este, pero en el otro vas como colocando tu poder militar y vas subiendo como una barrita y tal. Y ahí es, claro, son dos jugadores, o gana uno o gana el otro, ¿sabes? Pero bueno, también puede pasar si vas haciendo guerras y el otro se defiende y vas haciendo y tal. Pero tiene un mecanismo de puntos que puede terminar la partida. O sea que... Yo los comentarios que he visto, lo mismo que decías. Poco desarrollado, decía Clint. Que el final de la partida le faltaba darle una vuelta o dos al juego para conseguir algo más finito. Y además, algo que pasa a este juego, que se le pasará a mucha gente. Tú te lees el manual y dices, buah, esto va a ser un juegazo porque... Yo qué sé, el rollo ese de que hay varias... Al inicio de la partida eso salen varias misiones diferentes, ¿no? Dependiendo de la partida, eso dices, joder, mola. Y luego la mecánica de building parece que está muy conseguida por lo que lees. Además es eso, fusión de varios juegos suyos. El rollo conquista hasta cuatro jugadores. O sea, tú lees el manual y de verdad que es un juego que hipea mucho. Yo creo que luego eso hace que al jugarlo te sepa un poco a poco. Porque... No, no es por el manual. No, es a el ver, juego en sí. Durante la partida es verdad que es eso. Hay que darle bastante al coco para ir pensando tus cositas y también tener la suerte de robarlo, pero que puedes más o menos manejar esa suerte. Pero luego, según se avanza ves que avanza la partida, que se está extendiendo demasiado, y luego ese final encima, sí que le restan puntos. Pero bueno, yo he jugado eso, dos partidas, una solo a cuatro. Quiero jugar más a cuatro jugadores para ir probando más. Creo que es un buen juego, pero que en el final falla. Y eso hace también que igual... Al final, como es el final, que es con lo que te quedas, pues te deje un poco una mala sensación. Pero como juego está bien, o sea, es divertido y está guay. Nos habrá que darle más partidas. No quiero que se vea esto como algo negativo, como que es un posible hilo de venta, porque no lo va a ser. A mí el juego me gusta, pero aunque sí, voy a tener que jugarlo solo. En la BSK. Pero no sé, hay que darle otra partida, otro giro. Y bueno, pasamos al siguiente, que es el Onward to Venus, que es otro de los que ha sacado Wallace, que este año, como sabéis, ha sacado dos, de 2 a 5 jugadores, 90 minutos de duración. Es curioso que a este le ponga 90 y al otro 60, cuando yo creo que es al revés. Es una cosa muy, muy extraña. Y bueno, es un juego de, podemos decir, de también con mayorías de control. Y basado en unos cómics clásicos, creo que son cómics, que yo no los conocía por lo menos, pero que están muy, muy bien. Lo primero que quería comentar es de producción. Bueno, comparando con el Mizotopia es bastante flojito eso en cuanto a producción, ilustraciones, componentes. Pero este es todo lo contrario, este juego es una pasada en cuanto a componentes. Las ilustraciones son bestiales, hay un montón, creo que casi todas son diferentes. Las losetas, los tokens, todo está muy, muy, muy, muy currados. El manual incluso con ilustraciones a doble página, de repente te encuentras ahí en el manual, no sé, parece que como si lo hubiera hecho otra gente, no lo hubiera hecho su editorial, está muy bien. Y hablando sobre el juego, a mí es el que más me ha gustado de Wallace, eso lo digo ahora ya, de los dos que ha sacado este año. Y son muy juegos muy diferentes. ¿Quieres empezar tú diciendo algo? Para que no... Yo me acuerdo que era un poco confuso, la explicación era un poco que parecía que iba a ser un rollo de juego, pero cuando lo empiezas a jugar realmente no es tan rollo y estás un poco tenso a ver qué hace el otro, de ahora va aquí, ahora va allí, te quedas muy pronto sin cartas, estás como a la desesperada, a ver qué carta tiene el otro, porque claro, como todo es diferente, no es como, vale, yo tengo esto y a lo mejor el otro tiene a lo mejor tres cartas sí, de lo que yo tengo. Que es igual. No, pero como es todo diferente, pues lo mismo tiene cartas súper desequilibrantes como un tiro de cuatro o, por ejemplo, robar no sé cuántas cartas. No sé, sí, eso también lo estás diciendo y es algo que no ha gustado mucho del juego y es ese componente un poco aleatorio. No, pero a mí me ha gustado eso. O sea, a mí me parecía que le daba como vidilla. Es como, ala, ala, de repente ahí va con un soldado y se quita ahí todos los bichos y tú ahí vas con toda la artillería y seguramente no llegas. Sí, para que tú digas eso, que el juego te estaba aburriendo y luego te lo pasaste bien, es que te ha molado. Bueno, resumiendo lo que es eso, es un juego de conquista de mayorías, extendemos unos planetas, es bastante original el tablero, son planetas que están separados, no es un tablero, o sea, se juntan varios planetas y eso lo forman. Cada uno elige un país, bueno, es un universo steampunk en el cual se está colonizando otros planetas, ¿no? Y bueno, empezamos cada uno con un país que viene con unas cartas de facción diferentes. Cada país tiene unas cosas un poquito diferentes. Esto no es un deck building, esas cartas son de un uso. Tú la usas, hace su efecto y al descarte se acabó. Y luego también hay un mazo central de cartas del que vamos robando que nos va dando también ciertas cartas que son eso, ventajas para usar y tirar. Entonces el juego es muy sencillito, aquí hay muy pocas acciones, no las recuerdo todas, pero no es como el Mizotopía, aquí es mucho más sencillo. Puedes moverte entre planetas, puedes conseguir las losetas que hay en los planetas que te dan bonus, que ahora las explico, y puedes construir nuevas unidades y atacar, o sea, muy muy sencillo. Entonces, la gracia del juego, a mí es lo que personalmente más me gusta y también lo que hace que tenga bastante gente que no le ha gustado tanto o que esté en contra de este juego, es ese momento aleatorio de qué pasa en cada planeta. Entonces, al principio de cada ronda, son 3 rondas todo el juego, lo que se hace es de una bolsa negra, bolsa ciega, sacamos losetas dependiendo del número de jugadores en cada planeta. Y esas losetas nos van a dar oportunidades para hacer cosas en esos planetas. Es en lo que to se, entre, to entre lo que gira el juego. Entonces pueden salir minas, pueden salir crisis que hay que evitar, o sea, como enemigos que hay que combatir, puede salirte simplemente puntos de victoria o robar cartas. Y entonces tú, una vez que se ha despachado todo eso, lo que haces es mover tus unidades por los planetas para ir a conseguir esas losetas. Entonces, ¿qué ha criticado la gente aquí? Pues, por ejemplo, hay una cosa clave, que es que tú no puedes atacar a otro personaje, no puedes intentar robar a alguien, a robar a otro personaje algo que tiene en su planeta, a no ser que salga una loseta que pone tensión, creo que era tensión, que es un poco a lo mundo disco. Entonces, alguien puede conseguir en un planeta montarse una mina que le está dando todos los turnos dinero y va a contar para las mayorías del final de la partida. Y si no sale una loseta de tensión, nadie va a poder ir a intentar atacarle y quitarle esa mina. Perfecto, perfecto. Entonces, claro, aquí la gente se queja de que, oye, pues ese hombre, esa persona ha conseguido eso y ya no se ha movido en toda la partida, ya se ha quedado con eso. A ver, también hay que ver que seguramente en ese planeta salga otra mina nueva que vas a poder conseguir tú, o que salga una fábrica también que te va a dar puntos. O sea que tampoco es algo que a alguien le sale una mina, se la queda y si no sale de una tensión, ya pues va a subir esos puntos y ya está, ¿no? Y luego también la otra opción de que, oye, pues si había una mina, ¿por qué no ha sido tú y ha ido él en vez de ir tú corriendo también? Pero es verdad que sí que dependes mucho de lo que salga en este saco, que es lo que te va a dejar un poco las acciones que se pueden hacer en cada planeta. En el saco se sacan las acciones disponibles, por así decir, que se van acumulando si nadie las coge. Y luego el sistema de combate es bastante sencillo, es tirar tres dados, te quedas con el número más alto y el más bajo, y la diferencia entre esos dos números es el poder militar de más que tiene el defensor. Si alguien te está atacando, tú no haces nada, tú estás así quieto, el otro tira los dados y te da, por ejemplo, un más 4. Pues el otro tiene que pagar entre fichitas, las unidades de tierra dan un punto de daño, los cohetes uno de daño, pero pueden transportar entre planetas, y los tanques dan dos, pero están quietos en el planeta, no pueden moverse. Pues él va a Hay jugar. cartas que te dejan mover tanques. Sí, también hay cartas que modifican un poco todo. Con esas fichitas, él va a sumar hasta llegar a esa cantidad. Y luego, si no llega, va a intentar usar cartas que te dan un plus al daño para conseguir conquistar o cargarse a un contrario. Es ese sistema de combate muy sencillo también, que tiene su aleatoriedad de tirar los dos dados, pero bueno, son dados de 6. Como mucho, va a salirte un 0 y un 6, que es una diferencia de 6. Teniendo un poco eso en cuenta, de que por muy mala suerte te va a tocar eso, pues puedes controlar un poco ese azar. Y luego están ya las supercrisis finales que pueden tener lugar al final de al final de cada ronda, que si se cumplen ciertas cosas que es muy difícil que pasen, dependiendo del planeta se puede activar una crisis de estas o supercrisis, podemos decir, que cambian bastante la partida. Pero yo, por ejemplo, en la partida que hemos jugado solo una partida en la que jugamos, solo se activó una en todo. Y eso también lo critica la gente, que dice, molaría que hubiera más supercrisis. A mí me gusta el rollo de que no salgan casi, que sea algo muy, muy exclusivo. Porque son cosas que pueden hacer eso, cambiar la partida. Puede dar a alguien la oportunidad de destruir directamente una fábrica de otro planeta o cosas que eso, que cambian bastante. Y no sé, a mí sí me ha gustado la primera partida bastante. Estoy deseando volverlo a jugar. Jugamos a 3, además, quiero jugarlo a más. Y a mí me ha parecido una sorpresa. Un juego de conquista bastante ligero, que tiene, es verdad que tiene un componente de azar, pero muy tenso. O sea, es tenso y además este sí que se acaba. Son 3 rondas y se acaba. Yo creo que de conquista es de los pocos que me han gustado en la Pues vida. eso. Que le tienes que probar, Edgar. No sé tú qué has leído por ahí. Poca cosa, pero o sea, me leí el manual en diagonal y tiene muy buena pinta por lo que explicas. ¿Tú crees que a dos esto va bien o quizás de los demás? Perdón, que no te he oído eso último. ¿A dos jugadores, crees que va Ah, bien o no? no, no. Bueno, no creo que vaya. Bueno, se puede probar, ¿eh? O sea, yo. Tienes más. O sea, salen menos crisis. Sí, igual sí que está bien porque es tenso, es uno contra otro solo y sí que se va a luchar igual más por lo que salen las losetas. Yo creo que se puede probar, ¿eh? Es un juego Pero que es ideal a más jugadores, pero puede quizás probarse. más relajado a dos porque como en el planeta salen X recursos y X recursos los vas explotando, incluso a tres tampoco nos pegamos tanto. Te pegas más al final porque cada vez salen menos. Pero al principio a dos me da la sensación de que Sí. es como yo esto si tú eso, Sí, sala, ya o está. una Cada uno en una carrera. parte del No, mapa. una carrera, coger lo mejor, ¿no? E ir a por lo y saber y pensar a qué ir. No he No, dicho. de los Sí. dos tengo ganas de probarlos, la verdad. Pero ya llegará. Sí, eso los tienes ahí en la reserva. No, prueba los dos y Sí. nos dices, a ver, ya te Mejor veremos el por ahí. Onward to Venus, mucho mejor que la cacatopía esa. No, el Mizotopía está bien, tiene un problema del final, pero de verdad que está bien. Y es otro rollo de juego. El Mizotopía es un juego más duro y el Onward es un juego más ligero de conquista, sencillito, que además te ríes porque pasan cosas que te hace gracia. Ah, y luego al final, cómo va el sistema de mayorías, es súper sencillo el sistema de puntuación. Hay algunos tokens que has podido, algunas acciones de los planetas que te han dado algún punto de victoria, eso cuenta. Y luego las mayorías, que es el que tenga, el que las fábricas o las minas, o sea, sumado lo que da cada fábrica y cada mina cada uno, el que esté ganando más dinero gracias a eso es el que se lleva la primera mayoría en el planeta y luego está el segundo y el tercero, los planetas dan tres mayorías, tres puntos. Es muy sencillo el sistema de puntuación, es muy, muy sencillo. No sé, merece la pena. Eso sí, la edición coleccionista de este no me mola nada porque cambia los tokens, que son muy bonitos y hace más muy prácticos porque te explica lo que atacan y todo. Lo cambio por lo que dijiste tú también, por madera. Han hecho lo mismo y me parece súper incómodo y no creo que merezca la pena. Yo de este cogí la normal. Ah, Iba hiciste con la bien. intención de coger las dos limitadas, pero junto con Ferris y con Clint lo vimos ahí en mesa montado, estuvimos viendo los tokens, los dibujos y tal, y cómo eran los tanques en madera y tal, y nos gustó más la versión, aparte que te ahorrabas 10 euricos, pues Mucho más yo me cogí práctico, sí. en cambio la del Mizotopía sí que la madera molaba mucho más y cogí la limitada de Mizotopía y la normal de Onward to Venus. Sí, yo creo que esa es la combinación. Para los que queréis pillarlos de Wallace, si podéis hacer esa combinación, os digo que mejor seguro. Y bueno, nos dejamos nosotros de enrollar, te toca a ti ya estamos ya terminando, estamos ya en los últimos. Bueno, ahora creo que puede venir una pequeña rajada. Vamos a hablar del Orleans. De Rainer Stockhausen, 2 a 4 jugadores, 90 minutos, y es también un juego de eso, de backbuilding, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito. Hay un vídeo también de Mueve Cubos que os recomiendo ver en su canal, para que si lo queréis ver de forma más gráfica, pero bueno, aquí también lo comentas. Sí, no, bueno, a ver. Es un juego que también había tres de backbuilding, yo me decidí por dos. El otro que quedaba, que era uno que se llamaba King's Pouch, que era así como más, un poquito más feo y tal, mecanismos. Lo probó Black Meeple y dijo que, bueno, que es normalito, pero tampoco mataba. Yo me quedé con los dos. De hecho, Orleans fue uno de los primeros que abrí porque tenía bastantes expectativas acerca de él. Y parece que la comunidad está como dividida. O la gente le ha gustado un montón o no le ha gustado nada. Y no hay término medio. Entonces también estuvimos debatiendo, discutiendo por Twitter, porque yo dije que a mí no me gustó, me pareció muy, muy soso, muy blando, muy previsible y sin opciones. Y en cambio a Cartesius y a Calvo les encantó y jugaron dos partidas seguidas y era el juegazo de. Bueno, Sí. no el juegazo de ese, pero me decían, tío, pero ¿qué dices? Si este juego está súper bien. Entonces, el vídeo que comentabas, yo comenté un vídeo, pues en plan un poco reseña, rajando todo eso, pues porque a mí me parecía que no tenía mucho, mucho intríngulis el juego. Pero nada, Pero es un. haz la rajada, cuéntanos por qué no. A ver, ¿qué le pasa a este juego? Aparte de los No, no todo va a CDs. ser positivo. A mí me parecía que no tenía decisiones, que todo era muy evidente. Pues hay un mapa, tiene un setup. Primero hay que hacer un setup aleatorio que es bastante un rollaco. Entonces, tú te vas moviendo y te puedes ir por dos caminos, ¿ya? Pues bueno, tienen multitud de caminos, en unos hay unos recursos y el otro en los otros. También es verdad que yo lo jugué a dos y me decían esto. Claro, es que a cuatro tiene más gracia porque te quitan los recursos y te quedas con los otros. Y dices, bueno, pues ya, entonces, hay un recurso que de 5 puntos y el que va a menos da un punto. Entonces, si tú te puedes ir por dos caminos y hay uno de 5 y otro de 1, pues ¿por cuál te vas? Pues de 5, ¿no? Pues yo también. Pues que, claro. Y Claro, es una luego mierda, es una mierda. hay una serie de eventos que salen, pero los eventos es anecdótico, porque Bueno, pues ¿qué te da? Tienes que pagar un trigo, un vino o 5 monedas. Pues, ¿y qué tienes? Si tienes el trigo que vale 1 punto, pues pagas el trigo. Si no, el vino que vale 2. Y si no, el queso que 3. Y si no tienes nada, pues pagas 5 monedas o dedicas tu turno a ir a conseguir un trigo. O sea que es muy, muy, muy directo. Entonces, y vas haciendo, vas sacando el mismo mecanismo, vas comprando, pero hay acciones que ciertamente parecen mucho mejores que otras. Entonces, si no vas a hacer esas, pues lo hace el otro y los monjes, por ejemplo. Los monjes son un comodín. Una carta comodín que tú cuando lo sacas puedes hacer lo que quieras con el monje. Pues si tú no vas a coger monjes y el otro se hincha, pues ya la has liado, porque el otro se va a hacer una fiesta. ¿Sabes? Y, sí, no, es así. Entonces, jugamos 2 o 3 partidas en plan, hostias, que será el otro por monjes y ya. Y a mí no me gustó, o sea, el juego no tiene nada malo. Hay juegos así más ligeritos, ligeros medios, y vas haciendo tu desarrollo y tal. Es original por el tema de sacar de la bolsa, pero yo prefiero 1000 veces el Hiperbórea, porque los combos, las decisiones sí que son interesantes. Coger una tecnología a otra es muy interesante. Ahí puedes coger todos los edificios y hay unos que son muy buenos y otros que son malísimos. Y si el único consuelo Joder. que te queda es en plan, no, no, es que coges los malos cuando te han quitado los buenos. Vale, Sí, es un poco, además. O venga, voy a intentar ganar, pero cogiendo todo lo malo, ya veréis, que soy el puto amo. También lo. No, no No, sé, tiene pinta yo. de que siempre que juegas vas a lo mismo, ¿no? Es como a ver quién llega antes a coger las cosas, ¿no? Por lo que pinta, sí. Sí, y al final es. Tú metes la mano en la bolsa, sacas unas fichas y con lo que te sale te haces. No. No sé, no, es Es que verdad. lo cuentas con tanta pena. No, es que yo quería que el juego me gustara. Lo compré porque pensaba que estaría bien y no me gustó. Y A incluso, ver, no ¿qué sé. quiero? ¿Cinco puntos de victoria o uno? No sé, a ver, espera que lo piense. Nos aburrimos, no sé, en plan, estabas jugando en plan, sí, vale, venga, hago aquí, vale, yo me voy a ir. No Es sé. que lo cuenta mirando abajo. Es que sí. A mí no me gustó. No, no, el juego no tiene nada roto. Bueno, sí, tiene un edificio roto, pero eso ya. Se están peleando en la Board Game Geek a ver quién lo arregla. Porque hay un edificio también que o sea, los edificios los puedes, de todos los que hay, los puedes comprar el que te dé la gana. Entonces, el primero que compra edificio, si no compra ese, pues bueno, lo va a comprar el siguiente. Pero es que es muy bueno. Entonces, Quiero te un permite hándicap, sacar claro. 2 discos más. Te da una ventaja de 2 discos. Y creo que ya ha salido una corrección que ahora solo da uno de más. Porque aparte de eso, te permitía ejecutar las acciones, tú las vas como en el Hiperbórea, las vas llenando y cuando las ejecutas las vacías. Pues este edificio en concreto te permitía vaciar uno, sacar cubos y volver a ejecutar el que acabas de vaciar. Entonces podías ejecutar las acciones buenas 2 veces por turno, mientras que los otros solo podían hacerlo una vez. Y Ah, entonces ya bien. era. Claro, te montabas ahí con un edificio de esos majos que lo puedes ejecutar con los monjes y ya está. Dale que te pego ahí. Alguien compraba ese Pero edificio y se podía recoger, ¿no? Y ya está. no, pero hay gente yo que sí que le está gustando y que dicen Sí, hay que está gente muy rara como bien. Cartesius, Clint y esa gente No, tan no. rara que no. Rara no, porque a veces un juego no te entra y gente con quien coincides en gustos, pues siempre igual en un juego los dos primáis algo. Pero en otros juegos, el factor diferencial hace que a él le guste y a ti no. Sí, no, Yo. que está troleando y ya está. Sí, No, sí. troleando, No, no. A mí no entonces. me. Yo encantado de que haya gente que le guste. Porque ahora espero que pronto vaya a venir la Math Trade o tal y. O sea, que este sí que va a estrenar oficialmente el hilo de Oh, venta o de la Math Trade. sí. Este va a salir, vamos, por la puerta Este está grande. ya. Lo tienes preparado con un lacito, lo tienes ya ahí Sí, en ya la lo tengo bala. cubierto con una manta para que no coja polvo y ya está. Por cierto, el autor o la editorial que son conocidos, ¿el autor es conocido o no ha hecho alguna Yo cosilla? no lo conocía, Vale, vale. no conocía ni editorial ni autor. Bueno, pues para Eh, saberlo los también, dibujos, los para. dibujos son del Clemens Franz. Yo me leí o sea, tú cuando te lees el manual tiene buena pinta, ¿vale? Y Clint comentaba, yo he jugado un par de rondas y tiene buena pinta. Y cuando lo empezamos a jugar. Pues sí, pues, oh, man, pues mira, ahora que compro este, ah, vale, ahora un monje, no sé qué, ahora edificio, hay algún mecanismo que está original y currado, en unas ruedas de tecnología, que entonces tú las puedes colocar y en vez de necesitar pues 3 muñecos para activar, solo necesitas dos. ¿sabes? Tiene cositas que dices, ostras, esto está guay, tal. Y si subes caballeros, sacas más discos. Y si subes el otro, te da más, más monedas y no sé qué vas haciendo. Pero cuando llevas a media partida, dices, ostras, es que al final la manera de puntuar solo es una, que es conseguir dinero y conseguir los recursos los más caros. Y ya está. Y bueno, y luego hay un tema de si vas colocando unas estaciones de comercio y tal, y vas consiguiendo unos ciudadanos. Al final te multiplicas el bonus ese por el progreso que tienes y te da unos puntos. Pero es muy directo la manera de hacer puntos. Y al final llega un momento que sí, que ibas haciendo cosas, pero no te daba la sensación de que de lo que escogías tú, la acción que hacías, dices, oh, he hecho esto y aquí la he clavado. Soy un hacha y esto no lo ha visto nadie y yo lo he visto. No, no, es que, ¿qué harías tú? Coño, pues coger la ropa, que es lo que da 5, ¿no? Claro, yo también. Entonces, si estamos los dos que... Si, vaya, que se puede jugar el juego solo, pues... Bueno, luego igual viene otro y me dice, no, no, y me pega una paliza y me dice, no, tío, que no te has enterado, que esto, pum, pum, pum, pero... La mecánica principal es la tensión de a ver si te vas a confundir y no coger lo obvio y que todos se rían de ti, ¿no? Básicamente. Bueno, es claro, decir, no, es que igual pasa el otro, claro, el orden de turno va cambiando, entonces... Si me toca a mí, estamos los dos ahí a punto de coger una ropa. Me toca a mí, saco los discos y no saco los necesarios para activar. Luego le pasa el turno al otro y él lo saca y lo coge él. ¡Wow! Ya está. ¡Wow! Sí, es pues nada, plan, esto... ¡Lástima! ¡Otra vez será! ¡Venga! Nada, pues nada, chavales, ya todos los que nos estéis escuchando ya sabéis. ¿Sabéis? Hype, comprando, Mueve no. Cubos lo va a poner ahí en la Mastrade, no os preocupéis, mola un montón. Lo he tratado muy bien. Tiene una partida y ya está. Dos. Bueno, pues pasamos a... Este ha sido un poco el fail por lo que habéis visto y pasamos al siguiente. Fail para mí, ¿eh? Yo... Vale, sí, bueno. Sí, nosotros tampoco hemos jugado, pero bueno, por lo que comentas, si es así, pues nos fiamos de ti. Vale, entonces pasamos al siguiente, que es otro de los que trajo Uwe Rosenberg. Es el Patchwork de... es solo para dos jugadores, no lo sabía. Sí. 15 minutos de duración y es de... No, la verdad es que no sé de... No, este no tengo mucha información. Aquí pone card drafting. Bueno, dínoslo tú y ya... Ya sí lo sabemos. Pues de Patchwork. Son unas piezas que... Es un juego de dos jugadores muy, muy sencillo, muy familiar. ¿Vale? El tema sería un juego perfecto para la línea de Cosmos, la típica esta de René Knizia y tal. Pues un juego del estilo. Muy sencillo. Para mí, demasiado sencillo. ¿Vale? Yo lo compré más que nada por la temática, porque era caja pequeña y a la jefa le molaba el tema de hacer... la ropa y tal, pero bueno, básicamente tú tienes como un tapete, una cuadrícula de 8x8 y en el centro de la mesa pones todo de piezas, de distintas formas, rollo Tetris, pero a lo gordo, de ropa. Y entonces, en tu turno puedes hacer dos cosas, o bien compras una de las tres piezas de ropa que están delante de un peón, que te cuestan botones, todo así muy temático. O bien, en el track de orden de turno, avanzas hasta delante del peón de tu oponente y cobras tantos botones, tanto dinero, como espacios has recorrido. Y ya está, esto es la mecánica. Entonces, a medida que vas avanzando por este track el track de duración de juego, tú empiezas los dos desde el punto cero y vais avanzando, y en función de la pieza de ropa que compras, tienes que avanzar X espacios. Entonces, si compras una pieza muy gorda, se supone que has estado ahí 5 turnos cosiendo y avanzas 5 espacios. Y luego él le toca al otro oponente y puede comprar pues una pieza de 2 y le vuelve a tocar a él, hasta que no te avanza en el track este de orden de turno. Pero básicamente vas haciendo esto, comprando piezas de ropa, las vas colocando rollo Tetris en tu tablero para intentar ocupar el máximo espacio. Y como pequeño extra, tiene que estas piezas de ropa que compras tienen botones. Entonces, cuando cruzas determinadas casillas del track de progreso, cobras tantos botones como botones tienes en tu tablero. Y así vas haciendo. Es muy sencillito. Vas avanzando, a ver qué pieza compro, qué le dejo al oponente y tal. Muy táctico. Para mí poco margen de estrategia, la verdad. Pero bueno, vale. Le echamos un par de partidas y para mí es el típico juego esos de último recurso. En plan, venga, ¿hacemos un Imperial Settlers? No. ¿Pues un de esto que es más corto? No. ¿Y un patchwork? Vamos, sí, un patchwork sí que me lo hago. Venga, pues lo hacemos, ya está. Sí, que cumple la duración además, ¿no? Es cortito. Sí, eso es para quitarte el mono de echar una partidita y cuando no, no hay tiempo, no hay ganas de hacer algo más largo. Pero... Vale. No sé, para mí demasiado poco margen de decisión. Nada, mueve cubos, lo está contando con mucha pena también, así que... No, está bien, el... no me lo voy a quedar encima, además... al comprarlo ahí en Essen te daban el pack con los botones de verdad y con un token que era un carrete de hilo para hacer... Está, es curioso. No sé. Ah, bueno. Pero es no sé, es el rollo Jaipur, pero seguramente en Jaipur habrá más decisiones. Y a mí el Jaipur no me acaba de molar porque se me hace muy repetitivo. Un juego de esos típicos de iniciación para dos jugadores familiar de la línea de Cosmos. Pues habrá mucha gente que le encantará. Pero, de hecho, ha recibido buenas críticas, buena puntuación, pero a mí me gustan juegos más. Este año ya nos quejamos muchos de que los juegos que han salido son muy ligeros, medios, no hay pesos pesados, hay poca cosita. Pues este es, a mí me gusta más decisiones. Entonces ya tenemos juegos de estos también de media hora, 35 minutos o algo así, como el Convoy, que tienen mucha más chicha y que a mí me gustan más, pero bueno, como último recurso no está mal. Vale, pues sí, hablando de eso, de juegos duros, vamos con el último, que me has comentado ahora antes justo de empezar que lo habías ya probado. Este haz tú la ficha, Nancy, mejor, porque es muy, muy chino. Bueno, pues Zhangguo, que significa país en guerra. Ya me dirás tú si es reino, país, porque no tengo ni idea. Lo ha diseñado Marco Canetta y Estefania Nicolini. Juegan de 2 a 4 jugadores, aproximadamente 90 minutos. Y es un juego de estrategia. De gestión de mano, ¿no? De cartas. Cuéntanos, querido señor Edgar. Os cuento. Este sí que sería ya tirando a un peso más pesado, aunque hay gente que lo pone como medio, que no, por ejemplo el Watcher Game han sacado el Madeira o juegos de este estilo que son, o el de el Viños, son juegos bastante durillos de esta editorial. Y el juego va de la unificación de China. Hay como 5 provincias y luego hay que enviar a nuestros emisarios para acordar la moneda, las leyes y la escritura que se va a usar en estos reinos. Y el juego tiene un setup aleatorio que da distintas regiones que te van a dar puntos o distintos bonos que te va a dar construir la muralla, pero es bastante abstracto aparte de eso. O sea, todo está bien encajado, pero quien te dice que estás unificando China, pues te podría decir que estás construyendo una fábrica, ¿sabes? O sea, es lo de siempre. Ay, ¿vale? Qué lástima, ¿no? Sí, no es muy temático. El motor va con unas cartas, hay tres barajas, o sea, tres mazos de cartas que van del 1 al 40, del 40 al 80 y el otro al 120. Y cada turno robamos 6 cartas, hay 5 turnos, y con estas cartas podemos hacer dos cosas. Una de ellas es anexarla a nuestro tablero individual, donde están representadas las 5 regiones, lo anexas ahí y te da una habilidad especial que se ejecuta cuando realizas una de 6 acciones. Entonces ahí te escoges de las cartas que has robado la que los combos o las combinaciones que tú vas a hacer. Y la otra cosa que puedes hacer es con cualquiera de estas cartas es colocarla en el tablero y ejecutar una de las 6 acciones, independientemente de la carta que tengas. Te sirve solo simplemente para ejecutar una acción. Entonces estas acciones están bastante bien hiladas. Pues con una de ellas pones oficiales, mandas oficiales a cada uno de los territorios. Cuando tienes un oficial militar de no sé qué, no sé cuánto, bueno, 3 cubos, el cubo rojo, blanco y el gris, pues ahí puedes construir un gobernador que te permite pues hacer unas mayorías al final de gobernadores con los que estás compitiendo con los otros jugadores. Aparte de esto, puedes poner trabajadores. Vas a la población y reclutas obreros, ya sea para otra acción, construir la muralla china, construir palacios, Y la última acción que te queda es de mover estos oficiales por los distintos terrenos. Y a grosso modo, esto es el juego, ¿vale? La gracia es de cuando juegas esta carta, cada una tiene un número que va del 1 al 120. Entonces, para activar estas cartas que has puesto en tu tablero de combos, pues tienes que, para tres de ellas, tienes que jugar una carta inferior a la que hay en el tablero y para las otras dos, una carta superior a la que hay en el tablero. ¿Vale? Entonces es un juego de planificación bastante bestia, porque está todo entrelazado, ¿no? Pues para hacer esto necesito poner un trabajador. Para poner un trabajador necesito esto. Para luego quiero construir un palacio. Para construir necesito esto. Y estás compitiendo para hacer gobernadores, construir palacios y murallas que te dictan lo que te va a dar puntos al final. Pues si construyes una muralla, pues tiene una carta al lado y dice, pues mira, esto te va a dar por cada carta naranja que tengas, 3 puntos. Y es planificación a saco, competir para unos buenos finales de turno de mayorías. Y el juego en primera partida me gustó. No me entusiasmó, me quedé en plan, bueno, está bien, no está mal, pero no llegó al nivel de otros que estaban comentando por Twitter. Luego me dijeron que este juego brilla más a 3-4 jugadores, ¿vale? Como todos los de mayorías, al final pues hay más competencia por los espacios, que son limitados, llegar antes que el otro es importante y el tema brilla un poquito más. A mí no me pareció que fuese a cambiar mucho, pero la verdad es que no lo he probado. Pero sí que tengo ganas de probarlo con cuatro para ver qué tal. Es un quema neuronas de chungo. Porque es de esos ¿Es muy que... largo o no? No, largo no. Largo no, porque el caja pone creo que es de 60, 60 a 120. Y sí que es verdad que a dos jugadores... En 75 minutos, la primera partida nos lo pulimos. Pero es de esos que entras en un círculo, en plan, va, quiero aquí, voy a construir aquí un, no sé, un templo. Ah, o un palacio, no sé qué es. Vale, pero para construir un palacio necesito aquí dos trabajadores. Y para conseguir aquí dos trabajadores, como lo reclute, me va a subir aquí el nivel ¿cómo se dice? De un rest, de revueltas, ¿vale? Ah, vale, pues para bajar el nivel de revueltas tengo que construir primero un gobernador para que me lo baje aquí. Pero para construir el gobernador tengo que mover aquí los oficiales. Y, ¿sabes? Entras en el bucle de esto que para hacer lo que tú quieres tienes que pensar 5 movimientos antes lo que vas a hacer. Madre O durilla. que Ah, lo me puedes encanta. Sí, es lo hacer que más me activando gusta. con una carta, pero si el otro te juega una carta muy alta y tú necesitabas jugar una superior, pues te puede joder la jugada. Entonces tienes que jugar una baja, rezar para que él no juegue una muy alta y que te vuelva a tocar a ti y puedas hacer el combo para activar tus poderes de la mesa. Es duro, es durillo. Mucha planificación, en primera partida siempre vas más perdido, en segunda ya sabes a lo que va y lo que da más puntos y lo que da menos, y ya creo que lo empiezas a disfrutar. No, no me entusiasmó, pero me gustó, o sea, no... Es que a veces Sí. parece que dices, no, no, está bien, está bien. Y dicen, uy, es una mierda. No, no, no, a ver, está Ya, bien. ya. Hay muchísimos juegos, pero hay muchas cosas. Y hay un juego, yo qué sé, por ejemplo, a mí, de lo que he jugado de este, es en el que me dejó la sensación más de flipado, fue el Alchemist. Pero también Vale. supongo que influye el que a priori no lo quería ni lo tenía descartado y ni quería saber nada de él. Entonces, cuando tienes un juego que... Que pasas de él y luego lo juegas y te esperabas poco o muy poco y te sorprende, pues la diferencia es más bestia, ¿sabes? Entonces acabé la partida diciendo, joder, es que esto es un juegazo, tío, es que me lo he pasado bomba. Y otros juegos que ya esperas mucho y te dan un poquito más, y dices, Sí, bueno, sí, ya, ya es lo que te me esperaba. decepciona. Bueno, sí, esto, bueno, ya este es el último juego y es lo que quería decir, que no deja de ser un repaso de primeras impresiones, que seguramente dentro de unos meses, si hablamos, Todos habrá son una cambiado. mierda y ya está. No, hombre, nosotros tenemos aquí este también, que no sé si le viste por la feria, el Abyss. A ver si se ve. Sí, Como los lo tritones vi, sí. estos. Vale, que lo vimos baratillo, lo hemos pillado porque, bueno, dijimos, vamos a pillar pocas cosas de esas. Al final hemos cogido como 8 juegos o Es así. que encima el arte es súper bonito. Le ha gustado mucho Vamos. a Nancy el arte y ya está, Es ya ha muy ido bonito, por. es muy bonito este. Parece que es muy sencillo, pero a ver. Sí, es... Bueno, yo lo vi al principio, vi uno... Que lo jugaban una pareja y me pareció en plan muy soso, en plan, pues, Eso son cuatro acciones que haces y tal. Pero luego tiene más de lo suyo, ¿eh? Y el arte es brutal, eso sí. Yo también eso. Lo tengo este. Ah, vale. Pues ya, antes de ese. Ya nos has picado, ¿eh? Está por ahí arriba. Está por ahí arriba. No lo he jugado aún todavía. Pero tiene buena pinta. Este año el Catala que ha sacado este y el otro. Este no lo he jugado, no voy a opinar sobre él. Pero el Five Tribes, por ejemplo, que también lo tenían en feria, aunque ya salió de antes de la Gen Con, también es muy buen juego. Sí, parece que igual se ha lucido este año. Ya veremos. Pues nada, yo creo que con este repaso ya vamos bien, ¿no? No hay nada más, no ha quedado nada más en la recámara. De momento no, no hace ni un mes, ¿no? De Essen. Sí, ya bastante se ha hablado. Si estás buscando algún juego, te recomiendo la tienda Evolution Juegos, situada en la calle Manuel Silvela, número 8, en pleno centro de Madrid. En Evolution disponen de un gran catálogo de juegos y están a la última de novedades nacionales y de importación. Además disponen de una amplia zona de juego para que vayas a echar tus partidas y podrás alquilar juegos para probarlos antes de lanzarte a su compra. Y si no eres de Madrid, puedes buscar tu tienda Evolution más cercana en su web, www.evolutionjuegos.com. Y hasta aquí el podcast número 39 de Análisis Parálisis. Bueno, Nancy la tengo aquí que casi se duerme porque hemos hablado de muchos juegos que no la gustan y es lo que suele pasar. Pero como siempre, bueno, agradecer a Edgar por habernos ilustrado con todo lo que ha jugado, con todos los juegos que nos ha contado, que nosotros no hemos jugado ni la mitad. Muchas gracias, Edgar. De nada, hombre, a vosotros. Y Nancy, para que se anime un poco, venga, di las formas de contacto. Pues podéis escribirnos un email. Espera, que pongo el chip felicidad. Podéis escribirnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com. Podéis seguirnos en Twitter, @apjuegos. En Facebook también nos podéis buscar con el mismo nombre. Y seguirnos también en YouTube, que ahora mismo hay muchas reseñas, unboxing y muchos directos en análisis-parálisis. Muy bien, que la suerte os acompañe. Thank you.